que estamos hablando ayer, el cambio tampoco es que haga gestión, o sea, no nos dedicamos a hacer gestores culturales, pero tenemos un buscando la aplicación de la gestión en el medio de las prácticas de nuestros comercios, y muchos de los cuales tenemos muchos pequeños en este momento de cómo, se están, de cómo están pasando las cosas en los patios en los que estamos trabajando. Entonces, un poco la idea de cómo era darle la vuelta a la mesa, era como gestión cultural que tendría en los términos de cómo conseguir dinero. Porque básicamente, cómo conseguir dinero lo sabemos todos. Y, o sea, hay tres becas, hay un par de modelos colaborativos que pueden seguir. No hay mucho donde seguir, tampoco mucho que podamos aportar desde nuestra experiencia propia cómo conseguir plata. Entonces, lo que pensábamos es más pensar un poco y tal vez comenzar a hacer sobre el asunto de la gestión de conocimiento, que es algo con lo que estamos trabajando constantemente nosotros. Y bueno, desde ahí, como que la gestión de conocimiento también está muy grande, tenemos varias preocupaciones internas sobre cómo trabajamos también, cómo nos movemos, cómo nos insertamos dentro de esto que llamamos la cultura libre. Y que por ahí sería la entrada Bueno, me llamo Camilo, también yo trabajando con la relación diseño, ciencia, arte, tecnología, ciudad hace 5 o 6 años, gestionando procesos colaborativos a nivel local, Bogotá, trabajando ya unos 3 años, y el gestor junto a Niara y Tatiana Vendaño de Bogotrax del Lapsur Lab, tuve el quinto delante este año. El Lapsur Lab es una red de trabajo colaborativo y de trabajo, pues, y de muestra de trabajo de los laboratorios del sur. Es una vuelta al sur, una reunión en el sur de todos estos procesos que hay de creación. Hago parte de Sonema, que es un laboratorio nómada de sonido experimental en Bogotá. Y si bien digamos que siempre hemos tenido en la cabeza esa pregunta de cómo generar red y qué es la red, siento que se ha quedado muy en los términos románticos de a veces de la construcción de un mapa, ¿no es cierto?, de la visualización, procesos de eso, de gestión de conocimiento reales, porque igual vemos que los colectivos están cerrados y que es como que hay una propiedad privada ahí en los colectivos, porque la cultura viva es simplemente una bandera que se usa. Y también, no sé, cómo cuestionar estos procesos de crowdfunding que están saliendo, que si bien fueron una buena herramienta a mi parecer, ahí hablando ya desde la economía, si fueron una buena herramienta de gestión para conseguir recursos, creo que será un poco de esos extremos, ¿no? Es como pedirle plata todo el tiempo a los amigos y los amigos a veces no tienen. Entonces, ¿hasta qué punto estamos, o se está saliendo esa responsabilidad del Estado para patrocinar los proyectos? Sería lo único de dinero que yo metería ahí. Pero también cuestionar esas lógicas del crowdfunding que nos invadieron de un momento a otro y ahora el crowdfunding es como el lugar para mendigar recursos. No me parece tampoco bien. Y también poner sobre la mesa, y creo que nosotros hemos puesto un bien, pues que lo hemos practicado, es la economía del trueque, pues la trueque como una posibilidad de trabajo. Sí, de trabajo. Ya, pues es un poco ahí. Es que hay en Lapsur Lab, hay varios pads, las mesas de trabajo que se hicieron en Quito que hablaban algunas de esto, entonces, que es un poco lo que hablábamos también, que no hemos, se nos ha responsabilidad de dejar memorias. Entonces es muy complejo todo el tiempo echar la misma lógica, no sé, en el mismo paso, en el mismo primer paso, porque no dejamos las memorias construidas. Bueno, ya antes de que sigamos con esa historia, a todos les queda claro más o menos qué es la como de dónde venimos, cercano para los cerebros que nos están contando, o están en otros datos. Sería bueno escuchar los ustedes a ver cómo hacemos un punto medio entre las dos cosas, porque puede ser que no nos sería bueno poner los ojos en la mesa y después de la otra cosa. Sí, un poco se están viendo unas preguntas, ¿no? Como es la gestión que nosotros ahorita estamos cuestionándonos, ¿no? Además estamos trabajando muy desde lo digital. Bueno, no sé si es como ese otro tipo de cuestionamiento sobre la gestión, ¿no? Partidos más que recursos. Pero bueno, pero si hay otros caminos que pueda tener la prensa, no importa, porque todo debe ser muy ágil también para resolver. Pues un poco como las iniciativas que trabajamos como desde la red también va como a esa cosa que ayer se planteaba, pero digamos que no trascendió como de los recursos, era como lo de la sostenibilidad, pero más la sostenibilidad como los proyectos, de las ideas. Apoyar iniciativas que a pesar de que tengan una corta trayectoria pues puedan tener como posibilidades de sostenerse tanto en tiempo como con apoyos de equipo de trabajo. Y pues algo que pensamos ayer es que el trabajo en red, digamos que nos ha ayudado a posibilitar como esta a tener un acercamiento pues como más o menos a esta cuestión de la sostenibilidad. Aunque el hecho de que encuentres personas que están haciendo cosas o que tienen intereses afines a lo que vos estás trabajando, pues eso como que da lugar a que puedas digamos, tener como un contexto ya, digamos, tanteado para lo que vos vas a proponer y que no te tengas que como confrontar con tantas dificultades. Entonces eso también como que se trae un poco como esta cosa de la gestión. Yeah. Alejandro Lozano, soy pertenece a un colectivo que se llama 1516, que trabaja principalmente artes plásticas, se enfoca como en el dibujo sobre todo, y pertenezco a otro colectivo que es como un gran colectivo que involucra a otros colectivos que se llama La Redada, que es también como un ejercicio de red que se hizo en Bogotá ya hace más de un año y aún estamos como en ese proceso. Nosotras pertenecemos al Colectivo 10, que es un proyecto enfocado en el intercambio de experiencias y saberes. Sí, en general, tanto institucionales como cotidianos, como en varios sitios de la ciudad, varios momentos. ¿Vienen del arte o de...? Sí, digamos, en la arte. Pero bueno, para ponerles un poco de contexto de por qué lanzamos esta pregunta de la gestión de conocimiento, es que festivales como Lab es un encuentro de gente que trabaja con tecnología, comunidades y arte, o activismo, ¿no? Es un espacio bien lindo en el que contribuye mucha gente, ¿no? Van a Lab, este año se hizo la segunda versión, pero. Antes de la película han existido encuentros de estilo desde tal vez por el 2004 que empezaron a pasar cosas acá en Colombia, entre Medellín y Bogotá principalmente, donde comenzábamos a encontrarnos en un grupo de personas a trabajar, a hablar, a hacer talleres, ¿no? Y bueno, todo eso había desembocado en este gran encuentro latinoamericano de la película. El encuentro es buenísimo, pero tiene una falencia que hemos detectado en estos días, que hemos estado hablando con Camilo, que nos preocupa mucho y es la producción de contenidos. Así como que nosotros hablamos mucho y nos montamos mucho en el asunto de la cultura libre, ¿no? Y es nuestra bandera de pelea. Y damos talleres y decimos a la gente Linux y nos damos Pure Data y aquí los ustedes pueden ver lo que está pasando acá al lado, ¿no? Tenemos Hot Glue, que es un software de gestión de contenidos aquí con nuestros vecinos y allí está Pure Data y redes en la otra línea, ¿sí? Como que hay una producción de conocimiento muy muy fuerte por parte de los miembros de nuestras comunidades, pero que siempre se queda como en el taller, si no lo hemos superado la instancia del taller, ¿sí? Luis Pérez seguramente va a volver a acreditar esa experiencia mayoría de vacunas a terceros, igual que todos los estados. Y creemos, pues por lo que hemos hablado, creemos que necesitamos avanzar un poco en ese asunto de la construcción de memoria de lo que estamos haciendo, ¿no? Para no comenzar siempre de ceros. Es importante eso, no arrancar de ceros, volver de nuevo cada vez que nos sentamos con alguien nuevo, como echarle la misma historia y comenzar a hilar el hilo desde ceros, ¿no? Entonces mi propuesta para esto es que, ya que esto es una mesa de trabajo, obviamente vamos a estar hablando de esto, pero me gustaría que pudiéramos continuar un poco este proceso y producir un texto, un texto, ¿sí? Que sea el resultado de esta mesa, que podamos compartir con otras personas de comunidad, que podamos ponerlo en internet, y que recoja un poco, no sé si sea un resumen o bueno, la forma ya vamos a ir viendo cómo se puede ir dando. Pero mi propuesta sí es que de aquí quede algo que la gente pueda ver qué fue lo que pasó acá y que nos comprometamos realmente a sacarlo. Entonces, yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer después de esto, o sea, vamos a tener la cabeza llena de información y vamos a estar solucionando nuestras vidas, pero me parece bien poder cerrar los capítulos que abrimos y poder comenzar a concluir, sobre todo producir material, sobre producir información para que nosotros mismos la podamos utilizar y otras personas la puedan utilizar. Los dos decías ahora que si no sabemos quién era usted, el que andaba por ahora, cuéntanos ya me quedamos más claro, pero si quisiera saber, sería chévere saber que, o sea, cuánto lleva mucho tiempo, pero o sea, cuál es el objetivo, básicamente, para qué lo hace, A ver. Digamos que toda esa idea de laboratorios que viene surgiendo de MIT en Europa, toda esa gran ola de laboratorios que empezaron a preguntarse, a cuestionarse sobre el trabajo colaborativo y experimental, digamos que nos llevan muchos pasos adelante, ¿no? Realmente la historia del Lab2Lab nace en Europa en un encuentro que se llama Lab2Lab, ¿cierto? Que es como esa reunión de laboratorios pues de toda Europa, ¿no? Y en ese Lab2Lab se estaba realizando en el marco o seguido a un proyecto que se estaba haciendo en Media Lab Prado, que se llamaba Interactivo. No, eso fue Starter Interactivos, que era, y había muchos latinoamericanos haciendo un proceso de laboratorios de garaje, más o menos que esa es la idea. Y ellos logran infiltrarse a esa reunión, o los invitan a esta reunión de Lab2Lab, se dan cuenta que básicamente todos los modelos que estábamos siguiendo para la construcción de laboratorios vienen de Europa. Y que básicamente cuando nosotros hablamos de un Media Lab, estamos hablando de ese Media Lab del MIT que nos han vendido todo el tiempo. Y que básicamente allá hay unas posibilidades políticas de gobierno tal que permite digamos que estos laboratorios se gestionen mucho más fácil, hay mucho más apoyos para ellos. Pero que realmente para estos laboratorios del sur, que tienen todas esas lógicas propias, ¿no? De reciclaje, de la analogización, muchos proyectos de hazlo tú mismo y hazlo con otros sin necesidad de saber qué significa, como muchas cosas de reciclaje tecnológico las empezamos a asumir y además guerreamos mucho contra la institución. No hay esas políticas públicas que hay en Europa, ¿no es cierto? Claramente porque así es en el sur, con excepción de Brasil y tal vez Chile. Y Lab2Lab lo que empieza a hacer es, primero, un lugar de reunión, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ahí sale el nombre, se va a llamar Lab2Lab, ¿no? Pero después se quedó el Lab2Lab. Y es básicamente una excusa para la reunión y saber qué está pasando en toda la región con estos laboratorios, ¿cierto? Además, se ha consolidado como un lugar para tejer redes de conocimiento. y también como redes de libertades. La mayoría de cosas se trabaja en Lorea, ¿no es cierto? Es un evento que se hace autogestionado, entre comillas. Lorea es algo así como Facebook, pero es una red de servidores que tiene unas plataformas sociales, pero son totalmente autogestionadas e independientes. Entonces, bueno, digamos que eso ya, digamos que empiezan a hacer ahí las, un poco las acciones políticas que tiene el Absurdab para no, digamos, no gestionarnos en Facebook, porque claramente va en contra de las políticas que, pues que queremos nosotros los laboratorios en búsqueda de libertades, ¿no es cierto? Entonces buscamos espacios realmente libres para distribuir nuestro conocimiento o nuestros saberes. Ese es N-1, ustedes se pueden meter. N-1.cc y ahí hay un grupo que es el grupo del Absurdab. Lo otro es que es una red que, si bien en el momento además funcionamos por una lista de correo, donde ahí se debaten cosas que estén pasando en Latinoamérica, preguntas, qué sé yo, no es una lista académica. Y es una red además que no tiene un líder, ¿no es cierto? Sino que la red se gestiona por sí misma y se da vida cada vez que puede. Entonces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de decir el próximo Absurdab se hace en Cali, porque se hace en Cali, la red empieza a apoyar esa idea y entre todos, además de, digamos, que contribuir en las posibilidades de que se haga, también en esa cosa teórica y conceptual de lo que va a ocurrir, ¿cierto? No es como el curador o el líder que dice vamos a hacer esto, esto, esto, sino que muchas de las cosas que pasan en esta red se debaten. Pues para que no sea una persona diciendo qué hacer, sino que se distribuye esas posibilidades de creación del evento. Hay otra cosa que pasó este año que ahora se está implementando acá en el Common Lab, y es esa poner a un local a hablar con un man de afuera, pues con una experiencia de afuera, porque nos permite, digamos, que ver esas dos miradas, ¿no es cierto? Entonces, no, digamos que el Absurdab no es el evento donde viene el internacional a una ciudad o a un lugar a decir que él lo sabe y a cambiar la mala perspectiva de cómo se está haciendo desde la experticia, ¿no? sino es más bien un intercambio de saber, lo que queremos que siempre ocurra en el Absurdab. A pesar de que suene tan bonito y tan organizado el Absurdab, es una apuesta primero realmente romántica, ¿no es cierto? Como en busca de tejer esa real red. Y lo que hemos estado hablando es eso, que es un proyecto muy difícil de mostrar y de generar una continuidad, digamos dos versiones nada más, pero por esa pereza y apatía que tenemos a escribir y a saber documentar, nos quedamos cortos y tenemos que en el próximo lugar donde vayamos empezar de ceros. Empezar de ceros desde cómo se organiza el evento, ¿cierto? El próximo está pensado hacerse en Bolivia, o en Brasil, o en Chile. O de las cosas que sé, de los conocimientos que se generaron en el año anterior, en la versión anterior. Entonces es muy teso porque, primero, es muy difícil de mostrar, a veces es muy difícil de compartir esos conocimientos. Sí tenemos PAD, tenemos audios, pero tenemos un grave problema de mal de archivo, que lo tenemos todos, pues muy bien. Creo que es otro de los temas a tratar, y es en nuestros colectivos y en nuestros parches cómo manejamos ese mal de archivo. Segundo, tenemos problemas de, digamos que durante el evento somos muy fuertes en redes sociales, pues de hecho esta lucha por Assange en Quito se organizó desde el Absurdab, pues ahí fue como el foco de resistencia para lo de Assange. Pero el post-evento siempre nos cuesta mucho, porque somos personas muy, todos los colectivos somos muy circunstanciales, ¿no? Entonces, ese después de, y no sé, Gabriel viene de ICEA y dice, no hay nada más complejo que mostrar un proyecto latinoamericano. Porque uno está allá y no encuentra el registro, no encuentra la foto, nuestros blogs casi todos son un desastre, pues nuestros blogs están súper dejados la mayoría. En eventos tomamos 100.000 fotos y después quién sabe dónde está, decíamos cuatro eventos, borre y hágale. Entonces esos empiezan a ser problemas que y no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, empezamos a ver que tal vez por estar en ese. En esa repetición de vamos a hacer el taller de circuit bending, de tethering, de desde cero, es que a veces las cosas quedan un poco inconclusas y no avanzamos. Entonces, como es un poco la preocupación, cómo superamos los talleres y que esa sea nuestra única arma, porque no podemos construir un paper, cómo sabemos gestionar recursos realmente, porque si bien sabemos que las convocatorias tienen un grado de complejidad y que a veces algunas muchas son muy estúpidas también, necesitamos nosotros aprender a fortalecer esos lenguajes para poder acceder a esos recursos. Y ayer hablábamos de eso, que tal en vez de hacer talleres de vueltas, hagamos talleres de escritura, que se nos ha olvidado un montón de proyectos, porque no hacemos un taller de guión, pues no sé cómo. Es un poco más desde lo básico y no tan romántico. Bueno, no, que pues que de acuerdo a lo que dice, me parece que vos decís la gestión del conocimiento sí que es importante, porque sí, a pesar de que es muy alternativo, muy independiente, pues sí hay que tener como cierto plan, ya no sé, no pues como el plan o como que tengo la meta específica de lo que puedo hacer muy dirigido, no, sino sí tener como cierto un poco de rigor con eso de lo del monte archivo, o sea, tener sí como documentarse, porque eso sí lo hacen los europeos muy bien. Yo conozco este parches, es de 1990, de españoles y franceses. Es genial, esa gente registraba, tenía y hay teorías de eso, como que llamaban y todo el mundo a hacer la producción. Entonces, no, y quería, pues como, me parece que es muy, muy coherente lo que manifestó y lo de la gestión cultural. Pues que como que no sé, necesariamente no se diferencia ni se divide, porque alguna vez escuchaba que la gestión cultural es como la gestión de la economía. Entonces es bueno también pensar que hay otro tipo de gestión, o sea, digamos desde este mismo embarque que hay, que es posible otro tipo de gestión que no está amarrada necesariamente a lo institucional y a los recursos. Pero bueno, eso lo tenemos claro todos, pero sí es bueno que se construya. Es lo que vos decís, que hay que ser como una especie extra. Hay una cosa, y que es por ejemplo lo que pasa en un. No, pues yo creo que también ha pasado algo y es que nos hemos quedado en la sobrediagnosticación, o sobrediagnosticar el contexto de la gestión. O sea, si sabemos que estamos mal y que es muy difícil para las organizaciones o para los colectivos independientes este tipo de relaciones con la institución, y en fin. Y creo que eso también nos ha quitado un montón de tiempo. Segundo, nos hemos quedado pues como una eventitis de evento, y así vamos como tratando de sortear algo de la financiación de nuestras organizaciones. Creo que, bueno, yo quiero volver al ejemplo de cooperaciones como lo citaba ayer, porque me parece muy cierto. Creo que en términos de lo que se ha pensado también como incluso de registrar, de generar pues, esa memoria, como es el streaming, es una herramienta, o sea, tenemos lo técnico, o sea, lo técnico lo tenemos, porque hay un montón de gente que sabe un montón de cosas de redes y en fin, y lo técnico pues tiene que estar al servicio de esas necesidades, ¿no? Pues si tenemos por ejemplo el streaming que funcione como esa relatoría que es necesario empezar a mover después de, o sea, el streaming no se acaba con el taller mismo, ¿sí o no? O con, con la discusión misma, sino que es una herramienta que nos sirve de relatoría para que no tengamos que volver a. Que creo que también es eso, que nosotros criticamos mucho eso de separar lo técnico de este ejercicio discursivo o de las discusiones, y lo hacemos mucho. Entonces, por un lado va el taller y por el otro la discusión. Cuando, o por un lado va la herramienta y por el otro va la propuesta. Entonces la cuestión es cómo herramientas nos permiten dejar una memoria permanente del asunto. Creo que, vuelvo a lo de cooperaciones, y pues al momento porque me parece un acierto, y es porque se unen varias organizaciones para la gestión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de la colaborativa, ¿no? O sea, entonces se unen varias organizaciones que tienen ciertas capacidades y a través de eso hacen una gestión colectiva. Entonces creo que sería un modelo que hay que seguir explorando, que hay que seguir como fortaleciendo, y que necesariamente pensamos cómo las herramientas que tenemos lo que pueden hacer es fortalecer ese tipo de alianzas. Otra cosa que nos ha funcionado también mucho es la cuestión de vincular temas, ¿no? O sea, nosotros vinculamos, por ejemplo, la cuestión de la cultura libre con la cultura biocomunitaria, y gestionamos por los dos lados, y a la final pues tratamos de unirlo en un punto pues específico del camino. Porque igual son redes muy grandes que tienen un montón de cosas en común, que unas tienen la cuestión cultural con comunidades muy fuerte y otras tienen la técnica, y no solo la técnica, sino también una apuesta política, y pues eso en cierto momento pues, nos hemos hecho propiciar que se encuentren. Yo quiero decir algo muy pequeño, y es que también esa falta y esa, digamos, esa sobre diagnosticación de estamos mal en gestión, la poca documentación digamos que están logrando, digamos que se reflejadas en el caso Brasil, por ejemplo, que nos recostamos sobre el gobierno, sobre la política que esté en ese momento, que tal vez nos pueda ayudar, y en el momento en que se acaba esa ayuda, nuestro proyecto se va al suelo. Y es precisamente eso, porque hemos generado modelos y procesos de autoorganización e independencias económicas, o eso mismo, hasta el conocimiento. Ha pasado mucho en Latinoamérica, el Escuelab de Perú, era uno de los laboratorios más fuertes que había en toda Latinoamérica, apoyado por Reina Sofía, creo que era. La Plata venía de Holanda. Bueno, por organizaciones internacionales, en un momento dado le dicen ya no hay apoyo y después la queda tambaleando, ¿cierto? Entonces, creo que más que... O sea, creo que la discusión va mucho más allá, primero de dineros, sino de cómo nosotros podemos ir avanzando haciendo un buen portafolio de nuestros procesos. Sí, pues como que algo voy un poco, porque digamos que en cierta forma la red, como lo he mencionado ya varias veces, muchas veces como que comienzan a unirse proyectos que van desapareciendo, o sea, como que alguien le dio por abrir un espacio, le duró 2 meses el espacio porque pudo pagar el arriendo, entonces la red lo que ha hecho es como ir empezando a recoger esa información e ir documentando esos pequeños proyectos e iniciativas que van surgiendo. Por ejemplo, en este momento Tropical Libre ya no existe, pero en su momento, pues cuando existió, en cierta forma se acercó a la red, quiso ser parte y quedó como un registro de eso que pasó. Entonces también es como pensar, pues como la propuesta de la red, en ir documentando todas esas cosas que van pasando espontáneamente, que se da mucho en este momento, como que hay muchas iniciativas de querer trabajar, no hay apoyos, pero entonces se van yendo, pero igual, como que la forma de tener presente de que algo sucedió, que algo pasó, entonces como que esa es una de las, pues como de las mismas, de los mismos problemas que veo como con el caso de la Surlab. Como de cierta forma esta cuestión del archivo y de empezar a generar conocimiento, además que, bueno, nosotros venimos de las artes, nos cuesta muchísimo trabajo escribir. Nuestro, pues el trabajo va más como a la imagen, al manejo de la imagen. Entonces también como pensar en cierta forma en también empezar a generar conocimiento desde el arte, como en cierta forma no solamente el conocimiento tiene que ser escrito, porque la hegemonía es, hay una hegemonía de la escritura, y si no está escrito, pues no es como tan, no es aceptado o no es tenido en cuenta como un conocimiento. Entonces también como empezar a fortalecer esta cuestión de si nosotros trabajamos con la imagen, desde la imagen se puede generar conocimiento, ¿por qué no buscar una forma de fortalecer esto desde nuestro quehacer? Y así mismo validarlo, porque uno de los problemas que tenemos, digamos, que vemos desde las academias, es que muchos de los recursos, por ejemplo, con ciencias, no apoyan las artes porque no es una ciencia, es porque supuestamente se está cambiando el asunto, o sea, las cosas ya se están empezando como a tornar. Pero igual, muchas veces como que la gente pretende que el arte empiece a cambiar sus modelos de sus formas de hacer, de su quehacer. Y no, o sea, tampoco como pretender que el arte se vuelva una ciencia, que entonces también como validar lo que hacemos, y desde lo que hacemos pues como fortalecer esta cuestión del archivo, de la documentación, que no sean solamente textos. Creo que hay algo importante, digamos, como diferenciar un poco lo que es gestionar un archivo a gestionar el conocimiento, digamos. Sería como el archivo es un insumo para el conocimiento, digamos, en medida en que no basta compilar información, tener videos, tener fotos, tener un blog, si no se hace un análisis o una revisión de esa información, y si no se hace un intercambio de información con personas que hacen cosas similares, entiendo como el tema de lo que había pasado. Yo empecé como a trabajar todo el tema de autogestión desde las artes, pero me encontré que hay modelos de otro tipo de modelos que me pueden servir mucho más a mí en otro tipo de organizaciones, que al final son organizaciones sociales, son gente que trabaja en colectivo, porque de algún modo descubre como que es más importante o es más rico como en conocimiento, en intercambio, en ideas, que trabajen cinco cabezas a que trabajen una cabeza, ¿no? Entonces, creo que es lo que tenemos como en común, más allá si venimos desde arte, tecnología, lo que sea, porque igual, de algún modo lo que permite esto es el arte como en sus posibilidades, que entre organizaciones sociales, activistas, hackers, lo que sea. Creo que es como una cosa táctica que esté ahí el tema del arte como mediando todo ese tipo de procesos. Entonces es como ver cómo se logra autonomía desde ese lugar. Entonces, es eso. Primero, como definir un poco el tema de institución, a qué nos referimos cuando hablamos de institución, porque digamos, hay diferentes tipos de instituciones, hay instituciones educativas, instituciones gubernamentales, instituciones privadas de carácter comercial, digamos, como corporaciones, como todo ese tipo de cosas. Definir un poco a qué nos referimos con institución, porque también hay como una... Creo que eso agota las discusiones en cuanto a que no sabemos de qué estamos hablando exactamente. Y de ahí plantear, digamos, el tema también de gestión, que no es lo mismo que financiación, digamos. Gestionar no quiere decir que voy a conseguir dinero, sino que voy a conseguir hacer mis cosas, tal vez sin dinero. Lógicamente estamos condicionados a un sistema o una economía de mercado en la que vivimos, en la que el dinero es la forma de intercambio. Entonces, algunas cosas tendremos que usar dinero y tenemos que conseguir para ciertas cosas. Creo que la forma, digamos, como de relacionarse con la institución, una de las formas podría ser también creando este tipo de modelos paralelos, que son modelos económicos, como el del trueque, digamos, como replanteando eso, como replantear cómo funcionaría un trueque hoy en día, porque el trueque pues funcionó hace mucho tiempo en comunidades indígenas, en las mismas comunidades campesinas, que se llama un poco la economía del don o del regalo, que funciona como bajo diferentes... Pero esto, traerlo, creo que es importante analizar como esos tipos de modelos económicos, porque estamos ligados a eso, necesitamos funcionar de algún modo. Y ya que descubrimos que nuestros colectivos podemos hacer todo más fácil si estamos 5 o 10 personas, ahora que somos unas 50 o 70 personas, podemos hacerlo más fácil. Lógicamente tiene un grado de complejidad mayor, pero es de sentarse a trabajar como en ese tipo de cosas. Es más o menos eso. Bueno, hay algo que yo veo que es una problemática de la gestión, normalmente, en los temas de la gestión cultural, es que normalmente cuando se saca un proyecto y demás, tú dices, no, una persona, pero son 5 o 10, o todos los proyectos, dependiendo de, pues va variando el número de personas que están en el proyecto. Algo que veo clarísimo es que se haga un proceso de formación, digamos, específico, de acuerdo a las habilidades de cada uno. Un mapa termina de poder y que te pasa muchas veces de todo, cosas que no saben, y es importante, digamos, esa polivalencia y conocer como todos los procesos de la cadena, de la gestión, pero sí es clarísimo que debe sacarse cada persona lo que sabe. Yo no puedo pretender que un artista vaya a hacer un proyecto y vaya a representar una convocatoria y se la gane cuando necesito que esté completamente concentrado en hacer su obra y en sacarla adelante. pero lo que sí es que debe haber alguien que también quiere el proyecto, que también está cercano y que no tiene esa habilidad de arte institucional como complicada, pero que es buenísimo estudiando y que digamos tiene clara la estructura de cómo funciona la convocatoria. Entonces tú dices, no, que no pasa un encuentro, no sé, de que uno algo, pero es perder el tiempo yo para que el artista que va a ser quien va a hacer la obra a que haga del taller. O sea, yo lo que necesito es que venga una persona que haga el taller, que sea quien se quede como sentado trayendo siempre los proyectos. Clarísimo también es un evento importante tener una persona que se responsabilice siempre del registro, que no, que la cámara que tomó 100 fotos y se perdieron para la otra. Uno sabe cuando se hacen ese tipo de delegaciones, la persona asume más tarde esa responsabilidad. Entonces uno se perdieron las fotos, pero no sé qué pasa, no tenemos registro de eso, ¿no? Y se perdieron las fotos, Juan o Pedrito, o que sea, es su responsabilidad, donde está la foto. Sabe que si no hay cámara, si no hay batería, pues se puede descargar en ese tipo de cosas. Lo mismo que lo hace bien, yo creo que podría entonces pensar como en procesos de formación, digamos que a los establecidos, igual todos los procesos tienen muchos puntos en común, que es la creación, digamos como la escritura total del proyecto, presentar convocatorias, está la parte de los artistas que hacen proyectos, que hacen momento de la institución, está con un técnico que tiene que hacer como todas esas partes, mirar en qué medida cuál es el número mínimo de cada proyecto requiere, pues como las personas para poder sacar adelante y a partir de ahí como ya mirar si sería como más esos procesos de formación específicos. Yo creo que ahí lo del trabajo en red pues es como vital, ¿no? Y es como esta vaina de la interdisciplinaridad. Entonces, por ejemplo, en la CUBET, bueno, la mayoría de... Yo noto, ¿no?, que en la colaborativa muchos son artistas, ¿no? Visuales, plásticos, yo soy comunicadora, por ejemplo. Entonces con Marce la alimentada hemos complementado muy bien porque ella sí se mueve la parte de gestión, digamos, tiene más experiencia en eso, mientras que yo sí me puedo enfocar más en hacer archivo, en cubrir eventos y mover, por ejemplo, lo que vos decías, no solo mover el evento como tal, sino que alimentar suene en otro tipo de evento, ¿no? Que estamos cubriendo aquí, estamos cubriendo allá, y es como una plataforma de difusión también de otro tipo de eventos y proyectos que hay en la ciudad. Entonces en esa parte, digamos, pues a mí me pues como que chévere saber como la noción que tiene cada los que estamos aquí presentes como de autogestión, porque digamos que muchas veces hablamos y tal vez como que esa palabra puede tener diferentes nociones o diferentes concepciones. Chévere como que se hable precisamente ¿cómo es esto de la autogestión para acá? Sí, yo también quería como con la idea esta que teníamos al inicio, pues que ya ahorita estaba como viendo y tenemos como 100.000 líneas de preguntas y cuestionamientos y de acciones, y si seguimos así vamos a tener un millón. Entonces yo no sé por qué, tal vez si cogemos dos o tres o una, ¿cierto? Uno de todo esto que hemos diagnosticado en media hora que llevamos hablando, una hora, y la tratamos de resolver, pues, no sé, si les parece, o si seguimos, no sé, y nos comprometemos a reunirnos en la tarde y hacer el texto, o una lógica también a la reunión. ¿Cuál es la opción de dividirnos? Vamos a empezar a realmente, no sé si tengamos hojas y diagnosticar los puntos y podemos hacer pequeños subgrupos y generar como pequeños, además de diagnósticos, soluciones que después podemos compartir entre nosotros, sí, y compartirle a la gente de CommunLab y por las distintas redes y ver qué retroalimentación tenemos. ¿Os parece? Entonces, bueno, no sé si estamos hojitas. Es solo como lo de diagnóstico porque es... Si no hay información, es muy importante la diagnóstica. Si no hay una recolección de la información, yo lo que decía no es tener la información y coleccionarla ya, sino quién hace la análisis de la reflexión, o sea, la construcción. Parece muy ñoño, pero la construcción como de teoría, pues como de hacer cosas, no es eso que tenga cabida en este tipo de colectivo. Me parece que hay una posición. Es que decías ahorita diagnóstico, pues creo que no es diagnóstico, sino simplemente ponerte una posibilidad de cómo trabajar. Porque pues decía que uno de los problemas es que justamente no hay información como sistema de datos. Lógicamente, ¿cuántas preguntas así grandes? Claro, te podemos tener una revisión de la. Bueno, hay una pregunta que vos pusiste en la mesa que me parece buenísima, y es ¿qué es la institución? ¿No? Como eso, creo que cada colectivo, cada proyecto se enfrenta a un tipo de solución diferente. Y hoy cada uno tiene un tipo de solución diferente, y está bueno hablar un poco de eso y ver cómo hay que dirigirse, cómo se sentar en las relaciones con esas instituciones. Este asunto del mal de archivo, no me parece chévere que lo tengamos ahí. No me encanta poder hablar de archivo. Y alguien, tú también mencionaste todo de la sostenibilidad de las ideas. Sí, que también va a hablar de la autoestima. Está cerca de la autoestima. Hola. ¿Alguien nos está copiando? Nos presentamos, nosotros no pudimos venir antes, entonces ya llegó César. Nosotros somos desde el teléfono roto, también somos un laboratorio creativo que ve la gestión desde el diseño de medios interactivos para ser específicos. Nosotros nos enfocamos en algo que consideramos transversal a todo tipo de gestión y a todo tipo de colectivo o trabajo, y es el proceso de comunicación y difusión del mismo. Enfocando los procesos de comunicación y difusión a lo que decimos ahora, a los procesos de formación. Creo que el reto no es solamente formar a quienes componen la red para que haya un conocimiento global de sus cadenas de la gestión con las que hablabas, sino que también nos enfrentamos a que tenemos que formar un público, hay que formar un sector, hay que formar un mercado que no está preparado para consumir este tipo de productos culturales que no va a formar. Entonces, también como importante tener allí para esos temas a hablar, desde qué estrategias o metodologías vamos a trabajar para conocer el público. También allí ligado a eso es cómo está cada colectivo, digamos, en eso de control de calidad. Así es, suena muy industrial, pero sí hacer una revisión, digamos, mensual o periódica de su propio producto, comparando con el producto que está pasando en el sector, que se está dando en el sector. Y ver de qué manera da calidad, porque digamos, está bien hacer el archivo, está bien es hacer lo que hablaba, la sí, memoria. No, yo le cambiaría un poco las palabras, los términos, sí, y yo hablaría de revisión de procesos, sí, de evaluación de procesos, por ejemplo, y hablar como del estado del arte, entonces como del mercado. Simplemente como para sacarle un poco ese velo que tiene la industria cultural, esa visión, que es, o sea, tiene un poco de donde viene el asunto, pero o sea, de esa tecnología me parece que creo que no nos entendemos mucho, estamos con esta pero va, sí, no me parece importante que dice. Claro, hay que ponerlo aquí, viendo lo de la tecnología, también responde a lo que dices, que la mayoría viene del arte, pero digamos, pienso o siento también que cuando los procesos se miran fuera del arte, aún cuando esté ahí incluido en esos proyectos, se pueden encontrar otras estrategias para comunicar, para difundir, para terminar, pues, generando impacto. Y también, si fuera posible, ya que estamos hablando de lo multidisciplinar, es como que haya un verdadero proceso de intercambio entre nosotros para saber en qué punto nos podemos colaborar. Que hay gente que tiene fuertes en una cosa y debilidades en otra, y hay un colectivo que pueda que tenga esas fortalezas en el que otro tenga las debilidades. Entonces, como que también ahí eso podría ser un verdadero trabajo en red, porque a veces a uno no le es posible hacer todas las cosas. Entonces, es como que encontrar apoyos en otros colectivos, yo creo que también sería importante para empezarnos a movilizar contundentemente, porque pues sí, trabajamos todos, pero no nos relacionamos un poco entre nosotros. Es que ahí yo también, digamos que lo metería con esa pregunta de qué es colaborativo, porque es colaborativo, no es reunirnos en el Common Lab cada año. En Platodero en estos días teníamos una reunión y decíamos, digamos, a veces las entidades dicen, listo muchachos, ahora sí la solucionamos, vamos a abrir un laboratorio. Pues, pero en un momento, si hay 50 laboratorios en la ciudad, ¿para qué nos va a abrir otro? ¿Cómo? Digamos entre todos, que es un poco el caso de la redada, que se ha gestionado un solo lugar y en ese lugar Sonema va y hace cosas, y si nosotros tuviéramos una casa Sonema, nos tendríamos que preocupar mensualmente por pagar 500 mil pesos, digamos, ¿no? ¿cierto? De arriba. Ahora no, pues ahora lo que intentamos es, pues como que pudimos dar, hacemos el evento y el dinero que teníamos destinado para arriendo, por ejemplo, se lo damos a la redada. Entonces también los es como fortalecer esos procesos y no cada uno tener la sede, no cada uno tener su festival, no cada uno tener su producto, sino cómo desde la colaboración, la cooperación, podemos generar fuerzas compartidas, ¿no? Y eso por un lado. Y lo otro, con respecto a lo de los públicos, que también me parece clave que pensemos cuáles son nuestros públicos desde las diferentes disciplinas o desde lo que cada uno hace. Pues por ejemplo, a mí no me interesa tener un público masivo, pues no sé cómo manejarlo, ¿sí? O sea, más de 15 para mí es un montón, que sé que termina siendo mucho más complicada la logística. Si quiero conseguir un refrigerio, cargar una caja con 20 refrigerios de azúcar, pues entonces, ¿cómo estamos generando o a quién le estamos apuntando? Que seguramente es diferente, porque también tenemos que tener cuidado con los modelos de gestión. Es diferente para una película, seguramente. Están intentando generar un público masivo en internet o en una sala, ¿no es cierto? A un público de agricultura urbana o a un público de la radio, ¿no es cierto? Como la gente de Noís, que si bien es una radio online que se están matando haciendo el programa, ¿cuánta gente nos está escuchando y a qué público nos estamos dirigiendo y qué tan efectivos estamos siendo? Yo creo que esa sería otra de las preguntas que nos haría yo ahí en público. Si queremos lo masivo, estamos detrás de procesos moleculares de infección masiva, pues como cuáles son esas estrategias también de público. Bueno, yo creo que ya hay seis preguntas, hay seis puntos a tratar como para ver como quién se organiza con quién. Pues ¿en qué tipo de institución estamos pensando? Pues como esta cuestión del mar de archivos, sobre la documentación. Pues pensar un poco lo de la sostenibilidad y cómo se está pensando, cómo se está, digamos, haciendo práctica la autogestión. Otro punto es la revisión de procesos, la evaluación de los proyectos, de lo que hacemos. Otro punto es el proceso de intercambio, como hasta qué punto nos podemos colaborar. Y por último, pensar en a qué público nos estamos dirigiendo, cuáles son los públicos que digamos, desde los cuales estamos pensando lo que hacemos también. Entonces, a partir de estos seis puntos, ¿cómo nos organizaríamos? ¿Hay alguien que se sienta como? ¿O trabajamos los testigos? ¿Alguien que se conoce? Sí, yo creo que vamos trabajando por todos. Sí, pero le damos un poco de tiempo. Sí, bueno, son las 10:30. Y en esa medida mí me interesa bastante el asunto de cómo hablar de la academia, de cómo tengo que escribir para la academia y entender cómo es ese proceso y que es inicialmente un poco lejano a la práctica artística, cómo yo puedo meterlo dentro de mi práctica tradicional, pues, cotidiana y comenzar a escribir sobre lo que hago, ¿no? Entonces es un proceso súper difícil. Claramente no es que tengamos una solución sobre el asunto, estamos aprendiendo de eso. Pero sí, para nosotros es muy importante escribir, muy, muy importante. Porque es una forma de pensar lo que uno está haciendo, básicamente. Como de aclarar las ideas. En el momento en que uno escribe un texto, se pone, hace un artículo que se lo envía, va a enviar a alguien para que lo lea, tiene que tener muy claro de qué está hablando. Y en la medida que uno tiene claro de qué está hablando, hacer una. Preparar el material para una convocatoria, por ejemplo, es súper fácil. Sí, entiendo que tiene mucho problema de las que hay unas convocatorias, y sobre todo en Colombia hay unas convocatorias súper burocráticas que tienen unos recovecos muy hartos. Pero bueno, digamos, eso es una cuestión operativa. Yo entiendo que tocaba negociar con este otro tipo de instituciones para llegar a un punto como que le bajen un poquito el asunto. Pero también me parece que nosotros tenemos que ser capaces de escribir de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Poder que alguien tengo un texto y diga como, ok, estos chicos lo que quieren hacer es un encuentro comunitario, que se llama lab, o quieren hacer una cosa que se llama como lab, y es, uy, sí, como aquí. Entonces para mí, digamos, ahí se une un poco con el asunto del mandato chivo y eso, pero para mí la institución, a ver, lo que a mí me interesa relacionarme en primera instancia es la academia, ¿sí? Porque de ahí me puedo relacionar con más instituciones, no sé si alguien más le puede hacer. Yo quisiera preguntarte, en ese punto, entonces, ¿para quién escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Para la institución que nos va a dar, la institución que nos va a dar el dinero, o para las personas a las que vamos a llegar? ¿O en qué punto está la escritura y las cosas? Yo creo que hay, o sea, hay como un ejercicio de escritura personal sobre desde su disciplina, cada cual, la forma en que escribe, y después hay un ejercicio como de traducción. Respecto a, lógicamente, si yo abro dinero a una empresa, yo tengo que hablarles en términos que la empresa entienda, porque si yo le hablo de un montón de cosas que son como que no son para ellos algo que represente, digamos, cifras o cosas así, no van a entender de qué les hablo yo. Entonces es parte de la gestión, digamos, de hacer un ejercicio de traducción a los lenguajes de la academia. Lógicamente el lenguaje de la academia es mucho más interesante a hablar con un señor dueño de una corporación que hizo dinero tal vez porque tenía una herencia y montó una empresa de salchichas o cualquier cosa. Entonces el mundo va a entender muchas cosas si le hablamos de, no sé, de prácticas como el performance o cosas así. Toca saber cómo aterrizar el tema hacia sus datos. Entonces hay como un ejercicio primero de revisión de los procesos donde uno en algún momento de su proceso ve la necesidad de revisar qué ha hecho. Entonces es como de revisar y de teorizar porque empieza a entender que lo que está haciendo no es cualquier cosa, sino que está logrando construir ciertas cosas, reunirse con más gente, digo, como una reunión donde hay 80 personas reunidas voluntariamente, que no es digamos una academia donde tienen un horario, donde tienen eso, sino que se reúnen y viajan de un lugar a otro solo para estar en un espacio. Eso quiere decir que ya es algo que está pasando sobre lo cual es necesario revisar y reflexionar. Y estamos, creo que podríamos mientras va rotando la vuelta cada parche o cada uno de nosotros que parte de su parche pensar hacia dónde, qué institución y a quién le hablaría. Por ejemplo, nosotros desde Cooperaciones y desde Sonema estamos escribiendo, no para la institución, sino así como una manera de dejar memoria. Entonces ahorita en noviembre sacamos un primer libro de todo el proceso de Cooperaciones, donde una de las partes fundamentales es los tutoriales de los talleres que se hicieron. Cooperaciones arrancó con, digamos que toda su línea de acción de talleres era, digamos, como cómo gestionar nuestros propios contenidos y después cómo gestionar nuestros propios medios, una cosa así, era la lógica. Entonces arrancamos haciendo talleres de micrófono de bajo coste, como el que usan aquí en los chicos de Noix, haciendo cámaras estenopeicas, talleres de radio para, pues, para hackear la frecuencia FM. Entonces todo eso, ahí eso ha sido súper importante ahora para nosotros en Cooperaciones, y en generar tutoriales a partir de los, desde el dibujo, desde la imagen misma, hasta el texto de cómo se construían esos aparatos, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, para nosotros ahora es fundamental, tanto en Sonema como en Cooperaciones. Y es que si nosotros hablamos de réplicas de conocimiento, no, esos conocimientos no pueden depender de siempre el tallerista o siempre nosotros para que se reproduzcan. Desde ahí, pues, eso es una cosa. ¿Pero lo de las instituciones? Bueno, nosotros justo ahorita con esto de también del texto de Cooperaciones. Cooperaciones se hizo por la unión de varios grupos en Medellín, que pues nos reunimos a escribir al envío para primero gestionar espacios y actividades en Medellín durante todo el año. La primera acción que hicimos fue llevarnos a varios colectivos de Medellín aquí al Absurdo 2, con la condición, con todo pago, con la condición de que ellos cuando volvían, el resto por ellos, que cuando ellos volvieran, teníamos que generar mesas de trabajo para replicar ese conocimiento a nivel local, ¿no? Y además como bueno, todo el proceso de que los eventos y las cosas que se hicieran fueran pagas. Pero ahora justo estamos escribiendo un texto que está más dirigido no a las instituciones, sino a las personas que hacen parte de la red de cooperación, como lanzándoles esa pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Dineros o compromiso? Porque creo también que todos nuestros proyectos tienen una, y todos nosotros tenemos una necesidad de líder impresionante, pues muchas veces nos da miedo hacerlo solo, o jalar procesos. Entonces básicamente ese texto está más dirigido hacia ellos, como qué es lo que necesitamos, compromiso de todos, un poco de dar todos de la misma manera. Ayer hablábamos de eso, que a todos les gusta subirse al bus cuando está ya andando, pero es muy intenso cuando la gente tiene que empujar el bus, ¿no es cierto? Entonces, un poco ahorita no sabríamos a qué institución hablar desde Cooperaciones, porque estamos más bien preguntándoles a esas pequeñas instituciones que son los colectivos que hacen parte de esta red, mini red de Medellín, y primero, como ustedes quieren seguir o están cansados o qué onda, ¿no? Ya en Sonema, digamos que si hay otras lógicas, si es como un algo mixto, pues mucho más pequeño. Sí, vamos a hablar de institución. Diciendo, ese diagnóstico también se debe hacer a las instituciones, no todas las instituciones se adaptan a todos los proyectos que tenemos hacia las instituciones para cada proyecto. También pienso que, ¿cómo estamos viendo la relación con esa institución? Si es aquel ente que solamente da dinero, si es aquel ente que solamente colabora con visibilidad, la gestión, también de qué manera pensamos los proyectos para involucrar a la institución, no solamente considerarla como algo que apoya o colabora o entrega dinero o recursos. ¿Cómo se involucra el proyecto realmente? En ese sentido, el estudio de la institución tiene que ser algo. ¿Cuáles son los objetivos de la institución? ¿Cuáles son cuál es su campo de acción, cuál es su metodología y ver de qué manera se puede involucrar esa, ese tipo de componente a los proyectos que estamos proponiendo o que vayamos a proponer. Pienso que la relación no sea siempre de la institución que avala, que entrega, que regala, que permite. También pienso que ese discurso que permita que eso suceda es, bueno, ¿cómo lo involucro a mi proyecto? Desde su quehacer como institución, desde sus alcances como institución, ¿qué componentes de esa institución me pueden servir para mi proyecto? Eso, para enlazarlo con la escritura que te decía, eso va, claro, la importancia de esa escritura pues es precisamente esa, es quedar claro cómo se va a involucrar en la institución. Por tanto, lo que decía él ahora, cómo escribirle a una institución cultural, cómo escribirle a una institución académica, siempre involucrarla al proyecto. Como algo que me dé, sino algo que me construya. Pero ayer en la primera mesa de presentaciones, me acuerdo que me decía que las presentaciones y las instrucciones de gente. Y a mí me pareció muy bonito eso porque realmente es una cosa que no se olvida. Porque cuando alguien entra a la institución, deja de ser la persona y se vuelve la institución. Pero es una persona igual, ¿no? Igual es uno tiene una relación de trabajo. Claro, mediada por una serie de cosas, ¿no? De complicaciones. Pero en último es una persona, ¿no? Entonces me parece buenísimo es como pensar un poco cómo es esta relación de la institución, cómo realmente trabajar con la institución, no con la institución, simplemente es un vehículo para que cosas. En la medida en que se involucren, digamos que se va a generar una continuidad mucho más real con eso que estamos haciendo. Ayer hablábamos de eso, que si uno intenta ver la institución como el banco mamá que uno siempre le pedía a ella ni idea qué era lo que uno estaba haciendo, puede ser, o sea, contribuyendo a esa dependencia de las empresas o qué sé yo, o de las instituciones, el diálogo termina siendo mucho más fácil para ellos, o sea, no los estamos poniendo realmente a hacer nada, ¿sí? Entonces, en esa medida resulta para ellos muy fácil darnos lo que nosotros siempre vamos a pedir, que es billete, y tener 1000 actividades en el año, todos con el logo de ellos, y tal vez lo que hablábamos ahorita, cuando llega esa nueva institución o esas nuevas personas a la institución, no hay una posibilidad de enlace, porque simplemente repartieron recursos y ya. Claro, porque ese primer diálogo así es que nosotros, es decir, decimos que es colaborativa, que es una red, que se basa en cooperación y asumimos la relación con la institución como algo no colaborativo. Es decir, es solamente un recurso más. Debería también ser coherente con la cuestión de lo colaborativo y permitir o proponer mejor que esa institución colabore, más que en realidad. Creo que yo dividiría esa relación como en varios, ya como lo habían dicho, en varios escenarios. El primero, que ya lo mencionaba, es lo académico, que digamos es el escenario de cooperación que nos va a permitir profundizar en lo que hacemos y hacer algo muchísimo más grande, ¿cierto? Tiene que ser el escenario para la investigación, el escenario para generar esas alianzas, por ejemplo, con las instituciones, con las universidades, para poder generar investigación y que las cosas que nosotros estemos haciendo, no solo en términos de lo que mencionaba, pues no sé si sea formar público o lo que sea, sino también de darle otro, de trascender el taller, como ustedes decían, ¿no? De trascender el taller, porque la academia pues, digamos, es fundamental en eso. Un segundo escenario, pues como de institucionalidad, que lo es también, son los pares colaborativos, o sea, lo que es muy colectivo, ¿sí? También es una institución en sí misma porque tiene una forma de ejercer el poder, porque tiene también unas ciertas relaciones dentro de sí, que pasa por ejemplo, entonces, tiene una mesa directiva, eso es tiene una forma organizativa y en esa medida pues ya empieza a ser también como cierto tipo de institución, pero es un par como colaborativo. Y ahí que buscaría pues como en esa relación institucional, pues otro tipo de colaboración, una colaboración más del desde las capacidades instaladas de la gente que trabaja en ese parche. Una tercera forma de institucionalidad sería la gobernabilidad, ¿no? Los gobiernos como tal, ¿cierto? Las instituciones gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas. ahí creo que es importante, muy importante incluir en términos de movilización, como mencionabas tú, y en términos de generación de políticas públicas para lo que nosotros hacemos, de avanzar hacia construir políticas públicas y ejercer, digamos, cierta influencia en esos escenarios, de ese poder institucionalizado en términos del gobierno, ese poder sobre, para generar políticas públicas que nos permitan a nosotros blindar todo lo que nosotros estamos haciendo, no solo en términos de la gestión, no solo en términos de la financiación, sino en términos también de ampliar el espectro de lo que nosotros hacemos. Una política pública nos va a permitir llegar precisamente a un nivel nacional, a un nivel de ciudad, a un nivel, digamos, departamental, que es fundamental para lo que nosotros hacemos. Y en ese escenario, pues, creo que es donde convergen los esfuerzos de los otros dos, de lo académico y los pares colectivos, para, digamos que atravesado por una cosa concreta que sería la movilización para lograr esas políticas públicas. Y obviamente ya como atado a lo que mencionaban ustedes, de que las instituciones son personas. Y en esas tres hay claves, hay instrumentos claves que son los que van a permitir que se logre en un momento determinado ese asunto de una política pública. Creo que ya para hablar también del tema de posicionamiento, de la gestión y de lo que hacemos también, digamos también como otro tipo de presión para lograr una política pública, no se puede quedar por fuera de la cooperación internacional. No solamente una cooperación en términos de las agencias que dan dinero, sino también, por ejemplo, lo que es la Absurlab. Sí, ok, la Absurlab es una cooperación internacional, porque hay varios países que se articulan para armar una vuelta, que no es solamente gestionar billetes, sino que es sentados a pensar pues, cómo es la el último escenario que no se puede quedar tampoco por fuera es el privado, pero yo sí lo veo ahí como en términos de algo muy concreto, y es que el privado tiene que, uno, ser el escenario que pone Guillermo, ellos tienen una cosa que se llama responsabilidad social empresarial, y si ustedes los eximen de impuestos por hacer una propaganda en televisión, pues que los eximan por patrocinar festivales. O sea que nosotros también nos podemos valer de lo privado en términos, ahí sí, muy concretos de billetes. Aunque también. Con unos límites, ¿no? Y también, obvio, involucrarlos en los procesos, porque este no es meter el logo de, qué sé yo, de Confandi en la vuelta de cooperaciones, sino que es cooperación, pues caigan un día, o sea, nosotros sí, obvio, les metemos el logo, pero el compromiso previo a que les metamos el logo es que ustedes tienen que crear los talleres que nosotros estamos haciendo, mínimamente conocer el proceso. Mínimamente saber que no estamos simplemente haciendo un evento, sino que ese evento es como la culminación de una serie de procesos que se vienen caminando desde las organizaciones. Creo que eso serían como los 1, 2, 3, 4, 6 niveles de institucionalidad que yo distinguiría y que me parece, bueno, y que claro, no puede quedar fuera, digamos, el sujeto. Pensar el sujeto también, digamos, dentro de todos estos escenarios es fundamental. Y creo que ya lo señalaron todos diciendo que las instituciones están compuestas. Sí, hay algo que como que todo el tiempo se comienza a pensar con todas las instituciones, también como que es en algo de con lo que nos identificamos muy fuertemente, es la independencia, ¿no? La independencia de poder hacer, en cierta forma con libertad, lo que queremos hacer, poder hablar abiertamente de cuestiones políticas, poder hablar abiertamente de cuestiones, no sé, de género, sociales, qué sé yo. Y en cierta forma también es como buscar la forma de mediar con esa independencia con la institución. Lo que sucede, por ejemplo, con las entidades privadas, uno se ve supeditado a tener que llenarse de logos, a muchas veces la censura de no poder decir o hacer o mostrar cosas porque la empresa privada no está de acuerdo muchas veces con cosas que uno propone como artista o que los artistas proponen y que uno gestiona eso para que ellos lo hagan. Entonces también como mediar la independencia con la institución. Una de las figuras que en cierta forma pues puede como solventar esto a veces las fundaciones. Las fundaciones, esta figura como institucional de fundación, muchas veces puede simplemente como haga usted lo que usted quiera, si usted quiere, no sé, agredir símbolos o qué sé yo, pues es válido, y la fundación en cierta forma como que muestra que la, lo que se está haciendo no es tan agresivo. Entonces, Caro, acá. Es aquí viendo como la deconstrucción institucional. Pues como por real, darse como más bien uno, empezar, digamos, institución sujeto. Entonces de ahí pasamos a la institución colectiva independiente. Es como ir generando, también podría ser como una serie de un camino a seguir institucional. Entonces, digamos que de la colaborativa seguimos a la institución académica o la institución internacional, como podría ser, y de ahí ya al final es como ya dirigirse a la institución privada y la institución gubernamental, pero como un ejercicio institucional que es grande, como para llegar con un discurso ya bien instituido. O sea, como no es como llegar a este instante, sino como que uno también podría utilizar esas diferentes instancias institucionales. Porque yo creo que también independiente es institucional. ¿Por qué independiente? Lo subjetivo es institucional, pues porque uno también se instituye ciertas cosas. Entonces también como que podría hablar de institución, pero como un proceso institucional. No tanto como llegar a una institución, sino que yo lo voy a llegar a una institución, pero ¿a través de qué? De que ya he venido muchas cosas atrás que también van a ayudar a que el diálogo con esa institución no sea sesgado, no haya censuras, cosas así. Pues no sé, yo no sé nada de eso. Yo quería preguntarte qué son capacidades instaladas, que no entiendo bien. No sé si tiene que ver con los conocimientos previos de la gente. Vamos a presentar una película en Cine al Parque. Yo pongo el video y ella empieza a saber cómo tratar de qué tiene cada quien y a partir de ahí buscamos. Es como los recursos. Sí, para instalar el proceder. Porque puede ser no solo la sede, no solo el video BIM, sino que yo tengo, por ejemplo, el conocimiento en el software libre. Ah. Mi capacidad instalada, la que está ahí, la que puedo poner para preguntas. Si se lo dan Wimble y lo para hacer capacidad instalada. Que me parece que es como un término chévere. Y lo que quería decir es que nosotros, por ejemplo, desde Novis, nuestra relación ha sido muy conexión con la academia. Yo lo dije ayer, nacimos con un proyecto de grado, entonces eso ha sido como total. Pero sobre todo nos ha interesado mucho el tema de ser egresados de una academia. Entonces, como uno después de salir, después de que se trasciende, digamos, esa relación de estar matriculado y de estar pagando, no tenemos nada que ver con ni vaya, no hagamos nada, no estamos haciendo maestría, no estamos como conectados de ninguna manera así como oficial, pero sí estamos generando un proceso como egresados de, primero como devolver algo a la escuela cuando hacemos cosas allá, cuando nos invitan, cuando vamos a hablar con los pelados, cuando vamos a un taller. Y también como de decirle a la universidad, bueno, mire lo que nosotros, a la Escuela de Comunicación, mire nosotros por dónde vamos, mire cómo finalmente el hecho de que la Escuela de Comunicación esté instaurada dentro de la Facultad de Artes tiene un sentido para nosotros, ¿no? No es que las cosas se van dando así como por arte de magia, sino que finalmente sí hubo una relación ahí, una conexión con las artes para que y eso yo creo que es importante que la academia también se entere de qué pasa con uno después de que uno se va, después de que uno recibe el diploma. Entonces eso creo que ha sido como una de las cosas más importantes para nosotros, como volver allá y que nuestro proceso no siga como un camino alejado, sino que estemos como contando todo el tiempo con esa escuela, así no estemos matriculados en ningún programa académico, sino como que los estudiantes nuevos y también los profes y los que estén como más desde un nivel de poder, digamos, mayor, pues también sepan qué es lo que pasa con la gente que sale después de tener un título. Bueno, la última intervención. Yo quiero hablar también. Sí, le hemos dado una media hora para tratar de cumplir. Sería la última. Pero estamos en el Bueno, sí, no, a mí me gustaría como mostrarles un poquito el panorama de lo que se vive en una institución realmente cuando llegan entidades, instituciones, colectivos a esta institución, sobre todo porque me parece muy interesante lo que está hablando mi compañero en el sentido de que si vamos a hablar de aspectos colaborativos, de horizontalidad en los conocimientos, en el respeto, todo eso es muy importante tener en cuenta que por lo general las instituciones, los colectivos y los grupos que llegan a la alcaldía, hablo en específico en el caso de la alcaldía de Medellín, me imagino que eso debe ser muy repetitivo en todas, llegan es viendo la Secretaría de Cultura Ciudadana como una chequera, o sea, física chequera. Bueno, digamos que eso no está malo porque si tienen unas muy buenas ideas y son impactantes, yo no sé, en muchos niveles, uno podría decir, bueno, pues son sus ideas, son buenas, pero no hay un diálogo ni una conversación con la gente que estamos ahí y por lo general veo que hay mucha prevención y se juzga de entrada a la gente que está ahí, tanto uno como funcionario, como ustedes como colectivos. Entonces, por lo general, pues a mí me ha tocado en situaciones en que me ha tocado sacar la cartonería pues, que tengo para validar que lo que estoy diciendo pues, es válido, o sea, que me escuchen. Y que si estamos en una relación de cooperación, de horizontalidad, pues hay confianza y hay exigencia mutua, ¿cierto? Porque ustedes quieren sacar sus proyectos adelante, pero nosotros también tenemos que velar por un recurso que es público y que tiene un montón de normatividades que así quisiéramos dejarle de lado, no podemos. Pero y otra cosa que en definitiva se termina perdiendo en todo este desgaste que es hacer que lo entiendan, aunque no estoy hablando por todos tampoco, como en todas partes hay de todos, pero por lo general también hay gente que sabe y conoce de lo que se está haciendo, de lo que le interesa y sobre todo que a veces olvidamos mucho que nosotros como institución tenemos que velar es porque llegar a, o sea, como de mediar entre lo que ustedes hacen y lo que la gente quiere y piensa, cree, siente la gente común, ¿cierto? Porque es que no es solamente, o sea, hay que ayudarlos a ustedes a sacar sus ideas adelante, pero también tenemos que ver eso cómo se revierte de alguna manera en los chicos que están en los colegios, en los que están en la calle, porque sí, pues. O sea, hay distintos niveles de todo el trabajo que ustedes hacen, pero también muy importante es, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer para que llegue realmente esa persona? También se necesita ahí. Pero bueno, un último aprende a jugar con eso. Mire, yo he escrito, yo vengo de la academia, yo realmente vengo de la academia, y yo he escrito textos allá y los he leído y allá todo el mundo se queda conmigo. Pues. Y me ha tocado hacer el ejercicio de vaciar todo eso en planeación, en fichas de PIN. Pues pucha, yo cómo hago para que esto que se quiere, pues claro, hay que hacerlo, hay que hacer el ejercicio. Pero en definitiva es como, o sea, hacerse de manera distinta. Mira, hay sectores culturales que están ya muy, o sea, se les da mucho dinero. Tienen una tradición muy tenaz, además se la han luchado y peleado políticamente muy duro. Entonces, está bien, peleen a ustedes también, pero lleguen de una manera distinta, porque es que estos grupos, primero uno es una chequera, uno no sabe que la alcaldía no sabe nada, pues no tiene ni idea de lo que está haciendo, puede que sí, ¿cierto? Pero pues, también puede que. Entonces, y si no se les da la plata, entonces peor. Entonces yo digo, bueno, acerquémonos, yo estoy aquí, yo sí quisiera, yo no quisiera salir después a buscar a Camilo o a Lilian, ¿no te llamas? Yo no quisiera salir después y decir, ay, Milena, vamos un poco a un lado en Medellín. Pues, sino que quisiera como que se me arrimaran y me dijeran, vea, pues qué bueno poder hacer tales cosas, cómo la podemos hacer, que listo, pues miremos. Pues yo no puedo prometer nada porque no soy política ni nada, pero bueno, pues pongámoslo por lo menos allá sobre la mesa, sobre los que escuchan a ver qué les parece la idea, sea que sustente. Eso es como. Igual es parecido a lo que nos pasa a nosotros con los lenguajes de las convocatorias de parte de las secretarías. O sea, es como si la secretaría nos estuviera pidiendo lo que nosotros estamos pidiendo, que las cosas sean más humanas, más entendibles, como las fichas trans. Porque es que no, el lenguaje, el texto de las convocatorias es complicado. certificado, entonces uno manda las cosas de la misma forma. Y en la secretaría del ministerio. Sí, entonces no, es como que. 10 recomendaciones, sin empezar. Sí, entonces eso ya crea como un distanciamiento. ¿Cuántos públicos, cuántas personas va a afectar? Al barrio, a mi cuadro, somos. Sí, entonces los lenguajes son complicados de parte de las dos partes. Pero mire, yo quiero decirles, explicarles un poco como mi actitud aquí de abogado del diablo, y eso, pues, o sea, yo llevo haciendo gestión desde el 89, algunos de ustedes, y habían nacido acá, en el Festival de Música Contemporánea, sería modelo del Festival de Teatro Bogotá y todo eso. Pero es que ustedes le exigen a la institución plata. Y yo les voy a decir por qué eso no es suficiente. En Bogotá nos pasó una cosa terrible, pero terrible así de que nos amarraron las manos a todos los artistas. Y razón, o sea, es que no hay plata que valga si le hacen a uno el. O sea, nos cerraron todos los espacios que había para música electrónica, incluyendo universidades. O sea, Bogotá lo único que quedó fue un bar. O sea, yo les digo, mire, eso literalmente es una mierda con los artistas. Entonces, sí, o sea, nosotros podemos ir y pasar propuestas de hora y a todas estas convocatorias y magníficos, bueno, a un concierto, ¿dónde voy a hacer el concierto? A la calle. Entonces, ¿qué pasa a la larga de eso? O sea, todos nuestros alumnos de música electroacústica y arte sonoro, eso, nunca tuvieron espacio, eso se murió en Colombia, simplemente por eso. O sea, lo que trato de decirles con esto es que el espacio, o sea, donde vengan ustedes, o sea, ¿por qué no se está haciendo eso en la lectura? ¿Por qué se hace en el Arista? Porque el Arista es el espacio que ustedes tienen acá en Cali, acá existe, y creo que en Medellín hay dos o tres más, en Bogotá no existe esto. ¿Qué tal que decían que esto lo vuelven un edificio de oficinas de la Diana? ¿No? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde vamos a hablar? O sea, les digo, es otra incógnita para que estas cosas no vuelvan a suceder, hombre, y hay que pelear por los espacios. Y pelear por los espacios es más desgastador que conseguir plata. Sí, una pregunta para ti un poco. Es como, ¿cuál sería la manera de crear canales de comunicación realmente entre la institución burocrática? Gubernamental. Sí, entre estos entes que están bien pintados, que son súper difíciles de entrar realmente, y realmente crear estos caminos para que podamos hablar. O sea, me parece realmente. Creo que es la primera vez que podemos tener, que estamos varios hablando de este asunto y tenemos a alguien de una alcaldía. Estamos hablando acá, estamos hablando entre iguales. Y de otras ciudades, sí. Sí. Exacto, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué no hay de Cali? ¿Por qué no hay de Bogotá? ¿Por qué si hay de Medellín? Bueno, yo tengo algunas preguntas para él. Pero sí, o sea, es como, está buenísimo poder tener acá. Sí. Es realmente muy valioso. ¿Cómo crees tú que pueda seguir pasando a eso? Desde los estados. No, es que yo llegué aquí, o sea, porque Juan me. Que yo le pregunté, o sea, miren cómo fue la cosa, es que, o sea, yo llego con un interés porque yo, bueno, les cuento, yo estudié artes digitales, yo hice el máster en artes digitales en la Pompeu Fabra de Barcelona. Allí conocí mucha gente que estudió ese máster en Medellín. Y cuando yo llegué, bueno, yo estoy trabajando con la Universidad Nacional, y cuando regresé, cuando por casualidad de la vida, porque ustedes no se imaginan cómo fue que terminé yo allá, por un error, terminé en la alcaldía, en ese trabajo que está haciendo, yo dije, ¿dónde está la gente que hace, pues, que hace ese trabajo con lo digital? ¿Qué es lo que estará pasando? Porque yo tenía muy desconectada. Entonces empecé, yo estaba en otro lado, pero entonces lo que les conté ayer, en las ventas a la creación habían quitado en la modalidad de arte digital. Entonces dije, ay, bueno, voy a, pues, convoquémoslos para ver qué están haciendo, para ver qué. Y resulta que no se presentó nadie. Entonces, a raíz de eso, yo pues, converso con, pues, con varios y con los pocos que conocía, converso con Juan Reyes, y él me dice, no, mira, hay mucha gente me dice que está haciendo muchas cosas. O sea, un canal, como están los normales, están estos que son, digamos, que no son los institucionales, sino que, mira, hay un interés, hay gente trabajando, ¿por qué no vas y conocer lo que hace esta gente? Como que si a uno le interesa, pues va. Y yo tengo muchos compañeros en muchas otras áreas que van a muchas cosas que ustedes ni se alcanzan a imaginar que están pasando en las ciudades, enterándose de qué es lo que están pasando, pues para tratar de ver cómo trabajar juntos. Entonces están los canales normales, que yo creo que también hay que hacerlos. Yo veo desfilar por la alcaldía a todo el mundo, desde lo más sofisticado hasta la persona que tiene su proyecto de circo, su proyecto de payaso, su proyecto de música carranguera, hasta el museo. Todos pasan por allá y todos, realmente todos, independiente, no sé si se les escuchará o se les atenderá, pero a todos se les, pues, se les recibe allá. Y cada uno hace su asesoría de acuerdo a lo que necesita. Y lo otro, pues, el canal voy a hacer yo, pues, hasta que esté allí, y seguramente yo los conectaré con otros compañeros con los que se puedan conversar en otras áreas. Así es que no encuentro, pues, no sé qué, cómo más decirles que sea el canal de comunicación con la gente. Yo quiero decir una cosa pequeñita, y es que hay una cosa que pasa en Medellín que tal vez pueda empezar a pasar ahorita en Bogotá, yo no sé qué tan probable sea, pero es eso de la red de confianza. Y en Medellín, pues digamos, de lo que yo he notado es que todos estos punqueros de hace, no sé, 20 años, cosas así, no tuvieron miedo de meterse a la institución, que es una cosa que también tenemos nosotros, es que en esos discursos de horizontalidad nos ha empezado a dar un poco de miedo meternos a la institución. Porque ha sido también un discurso de temor al poder, ¿cierto? En Medellín no pasa eso. Entonces en Medellín uno puede ir a hablar con Julio, podría ir a hablar con Juliana Londoño, la directora del MAM, y a proponerle algo. Y ella además con toda la red del museo a veces le ayudaba a construir el proyecto. Uno puede ir a Medellín Digital y hablar con Ana Palacios o alguien ya al camino a proponerle algo y le terminaba copiando. Uno puede ir al Museo de Antioquia y termina hablando con Alejo Vélez, que le termina ayudando abriendo los espacios. Entonces yo creo que en Medellín, eso, yo creo que ahí es donde realmente se hackea una institución. Pero no siempre. No, por eso. O sea, ellos con esas ideas que tenían, que. O sea, Juliana venía de ser manzana Z en otra empresa y terminan realmente hackeando la institución. O sea, hackear la institución no es simplemente nuevamente pedir dinero, sino que hackear instituciones, instaurarse en el cerebro de la institución realmente y empezar a abrir. Lo que usan a veces es competir contra. Muchas veces le dijimos a la institución para ver cuál es el término enemigo, ¿no? Muchas veces es cómo estoy yo generando mi propuesta. Cómo me siento, tomo mi posición frente a la institución. Te lo digo por una experiencia que tuvimos hace muy poco. Nosotros organizamos el octavo lanzamiento de papel de colgado si fueron al museo. Muchos de ustedes participaron, muchos colectivos. Y fue con la institución, y fue con la institución que seguramente voy a decir, y muchos van a hacer, fue con el Museo de la Tertulia. Y te digo, la gente a la que dices que pertenece a la institución, y para mí es el canal de comunicación. Pues la gente, no fue la junta directiva del Museo de la Tertulia la que permitió el evento, ni la que lo avaló, ni que participó del mismo. Fueron ciertas personas que están en el museo, que lideran procesos, que son jóvenes como nosotros, que tienen una visión como la nuestra, pero ellos decidieron hacer la lucha desde la institución. A esa gente es la que nosotros deberíamos contactar. Tú sabes quién fue la que desarrolló la FECA, ¿no? El Ministerio de Cultura, el Cine y Nuevos Medios, ¿también sabe? No. Diana Rico para decir dónde te conviene, nos sentamos, hice una mesa por el estilo de 10 personas y hicimos que hicimos esas becas, los premios, que varios de ustedes, pero éramos artistas. O sea, yo no sé ahora, o sea, yo estoy muy al margen de eso, pero yo creo que eso, y eso que tú estás diciendo, que tú estás diciendo, es fundamental. Ustedes no pueden pelear con la gente. Es que, por ejemplo, nosotros desde las artes plásticas hemos tenido mucha dificultad con industrias culturales para trabajar, porque no somos una industria cultural como lo están manejando acá, pero estamos aquí hoy sentados en el edificio, parte del edificio de industrias culturales, trabajando porque un parque. Claro, eso es de ICES, está patrocinado también por industrias culturales, ahora somos un índice. Ahora somos un índice para industrias culturales de que hacemos parte. Cuando entra como paredes, como artistas plásticos y visuales, podemos recibir como un apoyo directo de ellos. Sí, eso también es complicado. Cuando la institución, digamos, imagina un proyecto en el que los recursos como que se tergiversan, o sea, como que te va a llegar un dinero, pero no. Este dinero lo vamos a usar para capacitarte y para pagar una página web que nos sale en 500 mil pesos, pero si nos dieran esos 500 mil pesos, nosotros lo duplicaríamos para tener el millón que nos cuesta la página web, pero no nos lo van a dar porque a ellos les sale mejor pagarle mucho menos por 40 páginas web. Yo tengo una pregunta, ¿hasta qué nivel las instituciones de otras ciudades ustedes están dispuestos a que gente de otras ciudades participen de las convocatorias que abren? Porque yo veo que Medellín abre una cantidad, me imagino que tendrán la gente que se presenta para hacerlo, pero por ejemplo en Manizales abren convocatorias, incluso en algunas categorías que no hay gente en la ciudad que las haga, pero las deben abrir, no se va porque política y tampoco permite que gente de otras ciudades se presente. De hecho, muchos colectivos de la ciudad son los que dicen que no permiten que se presente gente de afuera participe, pues no es el caso de nosotros. Dice, bueno, si está el dinero, está el recurso y se puede ofertar, pues si no hay quien lo haga acá, pues chévere que venga otro. Pero en el caso de ustedes, ¿qué tal dispuestos están a que otras ciudades se presenten? Parece que, digamos, casi todas las convocatorias públicas que salen desde las alcaldías se hacen por un acuerdo municipal. Y dentro de esos acuerdos municipales, sí es muy tajante la situación de que el recurso se debe invertir en ciudadanos en Medellín. Claro. No por eso, porque lo digamos que lo presenta una entidad de otra ciudad, pero lo ejecute en Medellín. O sea, se trabo. Todos los medios tradicionales sirven como archivo. comunicaciones de empresa, entonces irme como archivo o al menos como materia prima para que se construya sobre eso. Nosotros pensamos que algo digamos alterno o paralelo a esos proyectos que hacemos de difusión y gestión es cómo hacer que la gente que participó o no de esos proyectos generen el archivo. Y la forma de llegar a esa gente, nos hemos dado cuenta que esa forma puede ser a través de esos medios. La gente sí lee el periódico, la gente sí escucha radio. Nosotros somos capaces de capturar, tener, pues, bajar esa info, se puede usar para que se replique el archivo. Casi que como que está en una nube allí invisible, pero no ha sido una, así es una idea. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la gente no entiende. ¿Cómo así que la gente haga el archivo leyendo el periódico? Sí, si tenemos notas de prensa, si tenemos notas radiales que podemos grabar, tener, ese material se lleva a la comunidad donde se intervino, o al público al que se lo va a intervenir, o a la gente en la que se va a aplicar el próximo proyecto. Así que construyan cualquier cosa, impresiones, opiniones, reflexiones, ¿ya? En esa construir es donde nosotros vemos la aplicabilidad del archivo. A mí me parece. Fallamos como en el hecho de, bueno, hacer la estructura de ese documento para generar conocimiento. En eso fallamos. Preguntamos si sería muy chévere que en la red, ya sea en la colaborativa o en la, pues aquí hay una red muy grande, hay algún tipo de colectivo o un grupo especializado en eso. Sería muy chévere, como que tuviese en su propio espacio, uno manda tu archivo y aquí está. Sí, es que nosotros hacemos un festival, empezamos en el 2008, hicimos como que festival hasta el 2008. En el 2009 logramos como una, como que nos acercaron el proyecto, pues, que nos apoyara Alma Mater, que es como una red de universidades públicas de San José. Y lo que hicimos fue como la que se empezó a generar eso por Pereira, Armenia y Manizales haciendo eventos. Pereira y Armenia, Manizales, ¿sabes quiénes son? Como mirando qué colectivos hay audiovisuales. Y pues básicamente los convocamos y llegamos y nos reuníamos simplemente con el objetivo de reconocernos y de charlar y de compartir la experiencia, básicamente eso. Y cómo generamos como cierto archivo y cierta cosa, pues simplemente haciendo una relación. Pues simplemente habían estado pendiente o hacía pues con una grabadora que era eso, pero no pues todo el texto, pues un texto más o menos editado, pues todo el texto no. Digamos que nosotros tuvimos información y más o menos teníamos como un diagnóstico de cómo estaba el sector audiovisual. Y uno siempre nos lleva sorpresas, como que siempre hay más de lo que uno cree. Y eso lo que hicimos fue, pues, como con esa información ya, pues nosotros para la elaboración de los proyectos, pues hacíamos más que poner esa información, digamos, con el Ministerio de Cultura, con el ganado dos becas en el Ministerio de Cultura, para formación del público en audiovisual. Entonces, mi maestro, o sea, es simplemente como un ejemplo de que se puede hacer, o sea, no se puede hablar de la posibilidad de escribir como para que se esté comunicando. Entonces, por ejemplo, nosotros en el centro de la actividad académica que hacíamos, que era como un seminario, entonces era como en las cuatro cosas de la revisión, transformación, divulgación, producción, organización, y invitábamos a gente de cada uno de esos, digamos, esos eslabones de la academia, y lo que hacíamos era casi que exigirles a los que iban a ir que pasaran un texto. O sea, ¿de qué va a hablar usted? Ah, bueno, pues entonces, si nos envió un texto mínimo de 3 páginas, pues, o una presentación. Y no es una cosa, pues, tan académica, porque en realidad el formato está como compartir, pues, como compartir experiencias. Pero digamos que esa información lo que le hace a uno saber es sistematizar. A tener una información ahí que nos dice, bueno, esto es lo que ha pasado y esto es lo que hemos pensado. Ahora, que digamos el evento también, cómo construimos nuestros eventos. Entonces nosotros en el 2008 habíamos como un concepto que llamaba correlato. Es decir, pues sí vamos a hablar de la audiovisual, pero ¿de qué más vamos a hablar? Entonces construir como dentro de nuestros eventos un concepto que se va a tratar, ese evento, y sacar una conclusión, sacar texto a partir de eso, que no sea el simple evento que sí que se queda en la mera actividad. Para lo que tú dices, a mí me parece que para pensar que hay dos tipos de archivos que se generan. Uno es ese de la relatoría, es como esto, que audio, notas de todo el mundo, pueden crear esa relatoría, pero es que uno puede utilizar con eso, a mostrárselo a alguien más que no estuvo presente. Sí, me parece que toca tener también claro como que hay diferentes niveles de ese archivo, ¿no? Como las caras públicas, las que no son más procesuales. Claro, es una cosa de la interpretación, de la reflexión, como que no será solamente la, como la relatoría, pues el texto ahí, sino que hay una interpretación de eso. Bueno, pues. No, o sea, yo me parece que es chévere de pensar el archivo y de esa labor que yo he venido como haciendo este año con Lugaraduras, que es un poco revisar esas, no solamente las cosas que hacen parte del cineclub, sino las grabaciones que se hacen de los eventos. Ha sido como, ¿cómo hacer que ese archivo esté vivo? O sea, no, como, no pensar el archivo como una cosa que se queda para como archivada, como guardada, como por allá en un escritorio, sino cómo hacer que la gente pueda revisar eso y que le sirva. Entonces, hemos tenido también esa discusión. En lugar de, digamos, hay un taller de 2 horas y se graba todo. ¿Quién vuelve a escuchar 2 horas de una cosa en la que no estuvo? No sé qué. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, hagamos un programa de radio, entonces hagamos una cosa más corta, que la gente pueda entender como un resumen, entonces hagámosle una entrevista tal. Y eso ya que genera como otro tipo de archivo que es un poco más accesible, más vivo, y también pues inventamos un programa para que la gente se dé cuenta qué cosas hay en ese archivo. Entonces como es una invitación a ver una película, pero entonces como que el mensaje subliminal es encuéntralo en el archivo que está ahí, como que las cosas, que los archivos no queden como esos libros o películas o cosas guardadas, sino que estén todo el tiempo como disponibles para la gente, para que la gente las lea, las tenga, las escuche. ¿Quién va? Yo creo que Plato ha tenido una experiencia interesante en ese sentido, y es que nosotros lo que hacemos es hacer clips pequeños. Entonces, por ejemplo, del foro que tuvimos, un foro regional de cultura vida comunitaria, lo que hicimos fue hacer entrevistas y generar una fotografía, una videocartografía, haciendo entrevistas de todas las personas que asistieron al espacio. Y la pregunta era precisamente una sobre el evento y otra sobre su organización. Entonces, además de tener la memoria del evento, teníamos ya el contacto con las organizaciones que participaban. Y son clips de 2 minutos. 2 minutos ubicados pues, en un mapa, georreferenciados pues. Y eso pues digamos que nos ha funcionado. Me parece que también digamos el llamado a ser como una memoria viva, que sea como una cuestión como mucho más interactiva. Y es lo que yo decía al principio, y es que nosotros tenemos la forma de hacer. O sea, la técnica la tenemos clarísima, ¿sí o qué? Porque hacemos el streaming y tanto. Para nosotros, por eso digamos voy también, y Twitter también es una forma de hacer relatoría brutal. Y es una cosa que uno llega después y es, pues, es necesario que haya una persona que sí sepa del tema de redactar una relatoría decentemente, ¿cierto? O sea, nosotros, si Dios quiere, pues si algún día de pronto sí podremos aprenderlo como artistas o diseñadores y diseñadoras o lo que sea, pero yo sí creo que es importante, digamos, apoyarnos en organizaciones que tienen mucha experiencia en eso, y digamos eso también es colaborarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros pensábamos que para hacer una relatoría de un evento que vamos a tener ahora en Medellín, convocábamos a Anita, ¿sí? Porque Anita pues a una parcera de cooperaciones que también ya tiene claro cómo es el asunto, y ella pues puede generar pues, ese tipo de documentos, y objetos también. Creo que también puede servir incluso como para los, incluso camellos colectivamente, ¿sí o qué? Y una mirada transdisciplinar, claro. Yo quería decir 2 cositas, y una es, una que me acordé es una herramienta para Twitter, que para digamos eventos y algo así, se llama TweetDoc. Y básicamente, si uno tiene un evento ahí, mete como el hashtag o la cuenta de uno y le bota toda la relatoría de los twitters que uno puso en un evento. Es chévere. Lo otro, es un poco pensando en esas ideas de las relatorías multiformato. O sea, si bien es importante tener una relatoría porque grabada, todo el chorrero y montarla también libremente, porque alguien un día se acuerda de eso. Lo otro es pues, las fotografías, lo otro es hacer el clip, pero también creo que es una responsabilidad, es hacer un texto presentable, un texto bien hecho, porque si nos quedamos siempre muy punqueros, ¿no? Montando esas otras, que igual están bien, ¿sí? Que pues, los videos no significa que estén mal hechos, pero sí exigirnos a escribir de otras maneras. LabSurLab es muy teso, LabSurLab, digamos, el único ejercicio de memoria real que tiene, del último es un fanzine gigante, gigante, así son como 300 páginas de fanzine, entonces es como mierda, o sea, también esas otras cosas que son muy libres, y se organizó en una hora, y en una hora se hicieron, no sé, miles de páginas de fanzine, y es como, bueno, sí, que nota, este es un ejercicio de memoria muy bonito, pues, pero y esos otros ejercicios, ya. ¿Cuáles son los formatos a los cuales vamos a intentar documentar? Y tener, digamos, algo que nosotros hemos aprendido en el camino, también pensando en que somos cinco, que todos hacemos todos, digamos, dentro del colectivo, y es plantear la documentación como una parte importante del proceso de gestión también. Y es como invitar también proyectos que pensamos, porque nosotros trabajamos desde lo audiovisual, parches de amigos que trabajan desde lo audiovisual, que están interesados en participar de la documentación del proyecto, pero no planteárselos como vengan documentos de lo que estamos haciendo, sino cómo eso que están haciendo también hace parte, digamos, de esos resultados o de esos, sí, como a lo que queremos llegar finalmente al proyecto que abordamos. Y es pensar la documentación solamente en el principio del momento que se va a hacer eso, sino como un proceso que empieza desde antes y después de lo que se hace con ese archivo, no solamente, digamos, en términos de mostrar a la gente lo que pasó, sino también pensando en términos de comunicación del propio colectivo, de comunicación. También, un poco en la relación con las instituciones, es un buen material que abarca, digamos, por lo menos lo que hablábamos también del lanzamiento de la realidad. Pero estamos pensando que lo importante es poder documentar lo que pasó, no solamente en términos de mostrar a la gente el día, sino también en términos de mostrar a las instituciones la importancia que es este tipo de espacio dentro de la ciudad, y el formato no va a ser el video, el formato no va a ser fotografía, sino que es más un formato de texto, es un formato que se adecua a esto que tiene la comunicación. Pensarlo también como, no como algo aislado, como algo que se hace porque sí, sino enmarcado dentro de un objetivo. Bueno, no, pues yo hablo como desde el caso de Atleta, pues por ejemplo, Lugar a Duda, La Cueva, tiene como esa función de centro de documentación como tal. Nosotros somos un evento que apenas se hizo el año pasado, que estamos, digamos, como empezando. Entonces trabajamos por ahora en Cortes, entonces somos esta herramienta de difusión. Pero aparte de documentar en sí el evento, lo que el encuentro como tal que hacemos, documentamos otras cosas que pasan. Entonces tratamos de postear eventos en los que podemos cubrir como prensa, entonces tomamos fotos, publicamos 20 fotos, un pequeño artículo, crónica y un video corto de 2 minutos. Entonces, como que también es eso, ¿no? De documentar no solo la iniciativa propia, sino cosas que también tienen que ver y que están ligadas como a lo que estamos haciendo. Esa es la metodología que estamos usando ahorita. Igual también usamos Facebook porque hay un público ahí que está como súper pendiente todo el tiempo de las cosas que uno puede postear. Pero sí, también es interesante como buscarse en esa otra plataforma, pues, independientes que de las personas. Sí, para, pues como ya para ir pasando como al otro punto, pues algo que también hicimos como desde La Cubeta fue que nosotros hacíamos exposiciones de arte y muchas personas fueron dejando obras en el espacio y no la recogían. Bueno, en fin, nosotros decidieron donarla. Nosotros armamos una colección de arte estudiantil, por así decirlo, y la idea era que esta colección se fuera conseguida como de la profanación de lo que se considera como colección de arte, porque no son objetos inmaculados por el sistema de artistas que ya trascendieron a la historia, no, sino que son artistas que están en procesos de formación y que simplemente vimos el valor en el objeto en cuanto a que lo dejaron en el espacio, y en cierta forma eso remite a lo que hicimos algún día, a la exposición que hicimos algún día en ese espacio. Y se ha dado que ha salido propuestas de hacer como muestras en otros espacios, y lo que hemos hecho es llevar como esta colección también para contar la historia de algo que pasó, como la historia de que ese objeto habitó en un espacio o estuvo en un espacio y que hizo parte de un proceso que, en el cual ya el colectivo no está, porque ya como colectivo no tenemos un espacio físico y estamos caminando como desde otras nociones y desde otras plataformas. Entonces también pensar como que el archivo como algo vivo, cómo movilizarlo y no convertirse en lo que en cierta forma también estamos transgrediendo, que no somos museo, no somos historiadores tampoco, hay iniciativas que surgen y desaparecen rápidamente, entonces cómo agarrar también esa información que puede estar y a la otra semana pues ya no está, que también pasan por medios muy como efímeros, el internet personalmente aún lo veo como algo muy efímero porque hay demasiada información, así como uno puede sacar 1000 fotografías de un evento, las 1000 fotografías las puedes ver y a la siguiente semana no querés, ya las viste una vez, no las vas a volver a ver. Entonces también esto, creo que ahí empieza como a agarrarse esto de la sostenibilidad, cómo sostener y mencionar el proyecto, porque no solamente es la cuestión del dinero, sino también sostener la idea a través del internet, sostenibilidad, a través de ir cambiando o mutando las propuestas en la medida en que las cosas también van cambiando. Porque en este momento hay muchas herramientas con las cuales uno puede trabajar, pero son herramientas que están actualizadas cada 2 meses, bueno, en fin, hay blogs, uno puede armar un blog y tener la plataforma supremamente completa, tener audios, tener videos, tener de todo, pero ya esa plataforma la cierran y entonces el blog desaparece y toda la información que estaba compilada y pues se perdió. Que eso sucedió aquí en Cali con un blog que era El Ojo Travieso, era el único blog que hacía crítica de arte en la ciudad y digamos que tenía una conexión con los críticos de Bogotá. La plataforma por la cual funcionaba ese blog pues se cerró, no volvió a abrir, y entonces se perdieron todos sus textos de crítica de arte que este personaje había hecho. Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad de la idea de hacer como estos proyectos? Eso va a apuntar un poquito sobre lo técnico que le trazo. Creo que la idea es que estemos sentados acá, y ese asunto de crear redes es que hay gente de nuestro lado, del lado más técnico y más geek y activista, que se dedica a eso, digamos. Capo es un amigo de nosotros que trabaja con ese mil de servidores que les contábamos, de donde está N-1 y todo ese asunto. Digamos, esa preocupación de hacer el internet es un poco más estable, es algo muy problemático, que hay una cantidad de acercamientos a solucionarlo técnicamente, y básicamente no hay como un solo camino, ¿sí? Hay una cosa que uno puede aprender de esto, de estas discusiones, y es en federar la información, ¿sí? Es decir, no tenerla centralizada en un lugar, tener copias redundantes en diferentes lugares. Por otro lado, es importante, es un tema que a Camilo Martínez, mi compañero, nos interesa mucho, y es el asunto de las infraestructuras. Nosotros creemos que una de las condiciones y de los requerimientos de los parches en nuestro lugar de trabajo, en los profesora como desde el sur, es que la gente tenga el control de las infraestructuras, ¿sí? Es que sea dueña de los medios de producción, ¿sí? En términos así claros. Uno, si yo necesito este esfero, yo no puedo alquilárselo a nadie, porque este es mi medio de producción. En nuestro caso, nosotros trabajamos con servidores muchísimo. Nosotros necesitamos tener servidores y ser dueños de esos, tener el control de los servidores para poder hacer lo que nosotros hagamos, ¿sí? Y que estoy acá con toda esa historia, como más o menos uno tiene más o menos claro que si necesita las cosas lo va a ir comprando y las va teniendo como a disposición. Pero hay aquí como una especie de propuesta de crear una especie de términos de un personaje que se llama Jimmy Kleiner, que es un artista que está pensando un poco sobre cómo reposicionar el comunismo con medios digitales. Es hacer como unos guetos, entre comillas esa palabra gueto, ¿no? Como asociaciones más bien, que posean los medios de producción, pero que las compartan entre las diferentes asociaciones, ¿sí? Entonces es como la idea del networking de las redes P2P, pero llevadas a un asunto que es muy tangible y es la materia, ¿sí? Que ahí nos trabajamos bastante bien, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan, tienen problemas como con la parte digital, ya saben como a quién llamar, ¿sí? Ya hay una red de contactos que los puede, digamos, puede que no sea yo, que no sea Camilo, los que sea, hagamos del asunto, pero pues, sí podemos servir de puente para contactarlos con alguien más. Pero creo que esa misma dinámica tiene que servir para las materiales, ¿sí? Es como, hey, yo necesito una caladora para comprar unas piezas de madera para mi obra. Yo tengo una caladora y bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer para poder asignar los tiempos compartidos de los recursos? ¿Cómo los vamos a organizar? ¿Cómo va a ser ese sistema económico que hay alrededor del asunto de la caladora? ¿Sí? De ese préstamo de la caladora. ¿Cómo ese bien se puede realmente volver un bien común? Y eso para mí está súper ligado a la integración, es cómo también podemos crear un sistema totalmente paralelo que no esté dependiendo de la economía, del dinero, ¿sí? Del sistema capitalista en el que estamos totalmente insertados, sino que comenzamos a crear, o sea, creando un encuentro que muchos estamos hablando, compartimos, colaboramos, compartimos digitales, pero los bienes materiales es lo que realmente nos da la posibilidad de hacer, la posibilidad de realmente ser libres, no lo estamos haciendo. Sí, así yo creo, para enlazar lo que dices y pasar ya a la sostenibilidad como tal, dos puntos. El primer punto es necesario ser sostenibles como proyectos independientes y sí, productivos. Siento que es más necesario hacer sostenible la red. Hacer sostenible la red. En ese sentido, pienso qué responsabilidades, digamos, que implica hacer sostenible la red desde mi proyecto. Y para ya, pues, digamos, terminar con la parte del archivo, una forma de hacer sostenible la red es ser responsables con el archivo. ¿Cómo lo entregamos? Hay que olvidar que lo que se haga en última instancia está adelante para otros. ¿Y qué tan clara está esa info? ¿Qué tan bien construida está esa información? ¿Qué tan relevante es para el proyecto que pasó, para los que vienen? Va a hacer que la red se sostenga y sea sostenible. Si yo no tengo claro cuáles son los requerimientos para un proyecto de un colectivo, pues no voy a poder decirle, ve, yo tengo tu caladora, o ve, yo tengo las 2 hectáreas de tierra que necesito, o puedo conseguirlas. Parte de archivar bien los proyectos que han pasado, pues, va apuntando a eso. A saber cuál es el quehacer específico de cada colectivo, dónde se mueve, con quién se mueve, para yo también tener claro si en llegado el momento es necesario, en qué puedo yo ayudar. Comparto totalmente lo que dices, no es dinero, no se trata de dinero, pienso que la autogestión va más como por allí. Estamos como un equipo grandísimo, pues porque en nuestro colectivo O sea, nosotros tenemos como mucha, no sé, como preocupación por ese tema, porque nosotros como nuestras actividades son de intercambio de experiencias y saberes, que dan un producto grandísimo de cada interacción a donde vamos, a cada comunidad a la que vamos. Entonces, yo creo que entre nosotros no podría haber una síntesis de nuestro proceso. No se puede, porque estaríamos dejando fuera algún conocimiento de una señora o esto, tal cosa. Entonces, como que ahí en ese cuento del archivo, o sea, nosotros cada vez que hacemos algo, se nos crece eso. Y en cierto punto, pues sería chimpa, pues una iniciativa ahí es como ya empezó a circular algo de recuperación corporativo en el Facebook. Como que también se empiece, que no solamente lo que pasa en la comunidad se quede en la comunidad, sino que empezar a generar como un intercambio más grande, o sea, que otras comunidades se empiecen a dar cuenta de lo que hacen otras comunidades y sucesivamente. Entonces, como que ahí me preguntaba uno cómo hace posible ese tipo de cosas, bajo qué plataformas, ustedes saben, porque estamos como en un bol, o sea, tenemos muchas cosas y están saliendo cosas hermosas, pero no sabemos cómo ponerlas a circular, o sea, cómo generar un archivo vivo. Pero es que... Es que, no sé, yo creo que uno tiene que ser muy responsable también con esas cosas que muestra y cómo las muestra, ¿no? Es que hay N herramientas, sino es generar estrategias de comunicación viables, ¿no es cierto? Que ritmos de comunicación, herramientas multiformato también, entregar, digamos que paquetes de información es muy válido, ¿cierto? Acá están pues, la gente de Trueque Digital que entregan DVDs de cada que hacen ciertos trueques, imagínate, es un trueque donde llenan servidor de computadores y computadores de información. Entonces generan toda una manera de depurar toda esa información que viene, ¿cierto? Porque el hecho de que todo tenga una fotografía no significa que todas las fotografías tienen que mostrarse. Y no todas por los mismos canales. Pues está Twitter, está... Digamos, yo uso mucho Facebook y es porque creo que es una manera de llegarle a muchos otros que no están en N-1, por ejemplo, ¿cierto? Pero claramente las dos maneras de comunicación y de lenguaje tienen diferentes posibilidades, ¿cierto? Yo creo que no. La otra es, también hay N estrategias. O sea, como información tenemos, hay posibilidades de comunicarla, ¿cierto? Es como, yo puedo tener los audios en archive.org, en SoundCloud, videos en YouTube, videos en Vimeo, y los fanzines y invitaciones, montarlas en Issue, pues, la información también en Facebook, los documentos los voy a tener en un blog, también voy a tener un Tumblr para, pero... pues quién va a administrar, y además un canal de streaming y uno además streaming libre, pues, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es sentarse y entender bien qué es lo que uno está documentando, cómo lo está documentando, qué es valioso para el documento de uno, ¿no es cierto?, para el documento del proyecto, y qué es valioso para esa documentación para el otro, y bajo qué herramientas y estrategias se va a mostrar. Pues como una obra de arte la montan, pero uno no ve las 200 fotos que se tomaron, que tal vez sean muy valiosas para el artista y para la galería o para el lugar donde se monta, pero donde a mí me monten 200 fotos de montaje, no las voy a ver tal vez. Yo creo que uno, o sea, es un ejercicio muy, que tiene que ser muy responsable de hacer y muy consciente. Y claro, ayer hablábamos de eso, o sea, cuántas cámaras están tomando fotos aquí en el Common Lab. Y tal vez para Javier y para mostrar el proceso puede ser muy importante, o cuántas nunca vamos a ver, ¿no? Entonces es como también estos dispositivos de archivo empiezan a cuestionar para ser bien usados en esa lógica. Porque si acá tenemos 50, todos tenemos una grabadora, todos estamos tomando fotos, si vamos a lograr al menos discutir o cómo vamos a compartir esa información. Entonces yo creo que no hay que angustiarse por mostrarlo todo, sino por saberlo mostrar. Y tener unas estrategias desde los proyectos de cada uno, de comunicación directa, de acción directa y de grupos objetivos a los que se le va a llegar. ¿Cierto? Hay veces que estos canales de comunicación también van, o sea, dentro de nuestros propios colectivos nosotros tenemos que tener estrategias de a quién y cómo le hablamos, a qué públicos objetivos les vamos a hablar y cómo les vamos a hablar, ¿no es cierto? ¿Qué posición vamos a tener cuando vamos a hablar? Si estamos haciendo lobby, si vamos a hablar porque necesitamos conseguir recursos, si simplemente estamos ayudando a promocionar un evento, si somos un fake, necesitamos meternos a las redes, autopromocionarnos o a tumbar propuestas. Que, digamos que es toda esa estrategia y táctica del uso de la red y del archivo. Yo creo que si bien hay una posición de cómo hacemos archivo, también tiene que, y es muy cuidadoso en cómo lo distribuimos, porque también depende de una estrategia muy fuerte, desde las organizaciones y desde tener vinculación con varios proyectos que en el momento en que uno lance una memoria o un texto, estas redes de confianza que uno ha armado en la red, en la nube, le ayuden a. Y por eso yo hablaba de del multiformato, pero también uno en algún momento, no sé, las listas de correo, y ayer lo hablábamos, en una uno puede tirar una pregunta cualquiera, el otro tiene que organizarlo. Y como empiezan a hacerle seguimiento a todos esos lugares a donde va. Creo que todos nos cuestionamos eso, porque creo que todos hemos abierto miles de herramientas que en algún momento terminan siendo obsoletas para lo que queremos, pero hay unas que sí han permeado ahí. Y los niveles de comunicación que uno tiene sí permean durante el tiempo, pero según las estrategias, creo que eso es clave. Hay un texto de Susana, no, de Susana no, se llama esta nena de Sky, yo lo busco, que habla de todo eso, como de las estrategias de comunicación en red, que es el uso táctico de la red, prácticamente, no usarlo solamente para montar las fotos, sino si monto una, ¿qué estrategia voy a tener para montar? Hay una cosa que se me vino a la cabeza cuando están hablando de eso, y es que en esos días yo estaba ahí, el operador estaba dando y llegó un señor y le dije yo que estaba en la sala del sitio documental, estaba ocupado, entonces que si él, es un señor que siempre va y nunca ve nada de arte, él no le interesa, siempre él le interesa ir a sentarse a escribir cosas que él escribe o que revisa de sus papeles. Yo nunca lo he visto con el libro, ni ver una película, ni ver la obra. Entonces el señor utiliza ese espacio abierto para sentarse a trabajar. Entonces yo le dije, no, pues yo creo que le va a incomodar porque hay un taller, no sé qué, que la acomodo otra mesa. Me dijo, ah, si es que a veces no puedo venir a ver la cartelera de abajo. Entonces no me acuerdo, no me di cuenta que había taller. Entonces es una persona que no utiliza Facebook, que no tiene ni idea de redes ni de cosas, sino que el tipo va a algunas dudas a la cartelera que hay abajo y también hay otra manera de, tiene otra manera de comunicarse con él y utilizar el espacio. Entonces yo creo que en esos proyectos que ustedes, yo entiendo, hacen, es muy importante también como las cosas, lo análogo, sí, las cosas que todavía pasan así de, en un papel, en una conversación, que todavía son muy importantes para mucha gente. Entonces, yo me quedé así como, todavía hay gente que era la cartelera. Era una chimba eso. Sí. Ese orden de ideas que yo rescato y reivindico mucho lo que digo de su Martín Barbero hace tiempo en una conferencia que llamaba Diversidad Cultural y Convergencia Digital. Como hay una gran diversidad, cada uno más se dio la tecnología por diferentes cuestiones. Entonces él propone que el gran reto pues, de quienes se preocupados por la memoria de una comunidad es trabajarla desde la idea de palimpsesto. Es decir, un texto que se reescribe permanentemente desde distintos discursos expositivos, narrativos, ideológicos, análogos, y que es un texto que está vivo, que nos da de entonces entender un poco el receptor que está ayudando a reescribirlo. Entonces, como que el ejercicio también de memoria depende como del tema que estamos planteando con determinada situación, con determinado evento, y procurar que sea colectivo, porque a veces también se impone siempre una visión del organizador. Entonces tenemos que procurar es que nuevamente esto de las mediaciones de quienes están allí, cómo están construyendo esa memoria, que no hay que entenderla solo como sea la memoria a corto plazo que también está generando el internet, hay otras memorias un poco más largas, más duraderas, que son las que preñan y llenan de sentido, que es como se incorpora eso a la vida cotidiana. Para sí, es importantísimo esa parte del ejercicio de reconstruir el discurso desde diferentes frentes. Eso también va relacionado a cómo se usan esos medios, cómo se usa la red. Yo para aportar, digamos, el tema de sostenibilidad y expresarnos cómo hacer sostenible el colectivo, el proyecto o incluso la red misma, es no descuidar las relaciones. Es decir, las relaciones que se han ganado durante tanto tiempo de trabajo, con instituciones, con pares, con colaboradores, con la misma gente, esas relaciones se deben cuidar, nutrir, se deben reconstruir, se deben reinventar. De hecho, esa reconstrucción, esa reinvención, nace del mismo quehacer del colectivo. Es decir, se deben diseñar, pues pienso que será muy bueno diseñar proyectos para mantener viva esa relación. Proyectos dirigidos a esa relación, específicamente. Es una labor que se sí, pues la colaborativa también nace a partir de eso, la necesidad de crear vínculos, porque digamos que el sector de las artes en Cali siempre ha sido muy... una lucha de egos constante, una lucha de que es que yo trabajo en mi taller solo y el trabajo colectivo muchas veces es como no es bien recibido porque entonces vos trabajas con más gente, pero yo soy un genio que crea cosas demasiado especiales para trabajar con otras personas. Entonces como que la red también, la cuestión de saber cómo están trabajando los otros, qué están haciendo, desde dónde se están moviendo, compartir contactos, eso en cierta forma es importantísimo, porque nomás ahora nos ha salido un proyecto con la Universidad del Valle. O sea, nosotros no pensábamos directamente cómo involucrarnos con la academia, pero ya está empezando a salir en la medida que un chico empezó a trabajar con bienestar institucional y le abrieron las puertas totalmente, y él, digamos, tiene con bienestar universitario y tiene la posibilidad, digamos, de acceder a equipos, a espacios, a auditorios, a muchísimas más gente. Y ahí está la posibilidad, digamos, de empezar a tener un impacto desde otras... La sostenibilidad, pues, de esa manera se podría llegar a garantizar, si, digamos, pensamos en el principio de que cuidar la relación sería garantizar un multiplicador de tu proyecto. Sería garantizar, digamos, lo que estás diciendo de cómo se construye el discurso de diferentes miradas. Si yo cuido la relación, si constantemente comparto información, si constantemente involucro dentro de los procesos a la gente, a las instituciones, a las organizaciones, pues voy a garantizar que sean multiplicadores de mi proyecto. Y así la sostenibilidad sería algo más fácil. Sí, ese paréntesis que creo que quede muy grande es que por más redes que tengamos y más acciones digitales e internet, no podemos abandonar esas estrategias de comunicación supremamente análogas que teníamos. O sea, de vuelta tan grave de mandar los cartas y por eso sería muy bonito, pues, ¿no? A telegrama. Bueno, yo creo que les quería compartir un trabajo que nunca haciendo así, no sé, me cambió de idea. Algunos de ustedes han abordado para hacerles una pequeña charla, ¿no? Y ese proyecto tiene que ver con los modelos de sostenibilidad de las organizaciones independientes. Y ahí partimos como de cuatro conceptos planteados por un autor que se llama Muncio, viene más de la comunicación alternativa, y él propone que este tipo de organizaciones siempre, digamos, el factor como más delicado el tema sostenible. Siempre desde los años 40, cuando estaban las primeras radios comunitarias en Bolivia, siempre era cómo hacer que el proyecto se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Y siempre, digamos, que la mirada termina siendo la mirada primigenia es el tema de la plata. Pero el hombre propone, dice, porque el hombre en el planteamiento dice, mire, hay que mirar eso desde cuatro dimensiones. La primera es que hay que tener un proyecto de comunicación clara. Creo que lo están discutiendo. ¿Cuál es el propósito de mi organización y cómo mi organización se va a comunicar con nosotros? Y que eso quede escrito, quede planteado y que todos estén de acuerdo dentro de cada organización. El segundo elemento que él propone es, dice, mire, es súper importante que la comunidad a la cual pertenece esa organización la acoja, la apropie y la defienda. ¿Sí? los que trabajan en digamos, en agricultura urbana, en la era, pues que la misma gente de su entorno encuentre en ellos un valor que lo que, claro que ellos se apropien de ellos. Es claro que las comunidades ya no son físicas, también hay comunidades virtuales, entonces quienes trabajan en las redes, pues que esa misma comunidad sea la que se apropie de esa iniciativa y la defienda y la valore. Habla de que es importantísimo fortalecer las relaciones con las otras organizaciones similares a uno. Es un poco lo que está sucediendo aquí. O sea, porque en esa construcción de fortalezas con el otro, yo me puedo complementar, yo puedo hacer intercambios, yo puedo generar proyectos conjuntos, alianzas, y debo ser activo y sobre todo fortalecer la confianza con esa otra organización. ¿Sí? Y habla de un tercer elemento que yo pienso que es más controversial de todos, es la relación con la institucionalidad. Creo que fue como la discusión que abordó ayer en el entendimiento de la estructura de este evento. Él dice que es muy importante que las organizaciones no peleen con la institucionalidad, porque la institucionalidad tiene la obligación de trabajar con las organizaciones. Entonces, si uno está peleado con el que tiene la obligación de trabajar con uno, pues el que tiene la obligación de trabajar con uno va a trabajar con el que dice que está para trabajar. ¿Sí? Hablo de organizaciones de todo tipo, no gubernamentales, gubernamentales, instituciones privadas, públicas, todas. Entonces, una organización, digamos una organización independiente, que tiene clara como todas esas dimensiones, propone él, y un poco ese es el estudio que estamos haciendo, que puede ser, digamos que puede ser mucho más sostenible que una organización que no le presta atención a ninguno de esos sectores. Digamos que lo hace de pronto intuitivamente. Sí, yo tengo relaciones con la institucionalidad, pero cuando me conviene, o cuando sale el proyecto, trabajo con este parche como cuando, ¿sí? Pero él dice, es muy importante que lo tengan claro y que lo hagan, que lo practiquen en su vida diaria. Todo el tiempo se estén fortaleciendo esas redes. Y hay otro, digamos, otro nivel en el que estamos trabajando, y es el de construir plataformas habilitadoras, digamos, es como un segundo paso. Primero es entender si estos planteamientos de este señor son muy coherentes con la realidad de las organizaciones, que es lo que estamos haciendo, mirando un poco como desde un punto de vista ya haciendo un estudio y decir, vos cómo te relacionas con nosotros, o incluso cómo son los modelos de gobierno, porque muchas veces hablamos de que sí somos horizontales, pero en nuestra propia organización no somos piramidales. ¿Sí? Entonces, un poco que no está mal. Que no está mal. O sea, los modelos de organización son el que funcionen, ¿cierto? Pero lo que propone, digamos que lo que estamos mirando es entender las organizaciones desde esas cuatro dimensiones, y en el siguiente nivel empezar a generar plataformas que fortalezcan las cosas que identifiquemos que no están tan bien a través de estrategias. Por ejemplo, el Common Labs es una estrategia que permite fortalecer las relaciones entre los grupos y las organizaciones independientes. Si uno lo ve así, eso está sucediendo. O sea, se están encontrando organizaciones que tal vez habitan el mismo territorio de Cali, pero que no estaban juntas, que no se conocían, que no se había generado el espacio para generar la confianza, para conversar con su equipo. ¿Me entienden? Y si hoy estamos aquí es porque en algún momento Camilo y yo nos sumamos un quinto, o Gabriel y yo nos sumamos un quinto, y generaron lazos de que encontramos afinidades, intereses comunes, y llevamos esto a otro nivel. Entonces creo que esa es una plataforma habilitadora, que es el Common Lab, lo es el Lab Sub Lab. Los espacios de encuentro. Como un lado es un espacio de encuentro local, digamos, digamos lo local nacional. ¿Sí? Lo local se nutre de lo nacional. La ciudad es Sudamérica nutriéndose del resto del mundo. Y un poco así lo hemos propuesto. Otra idea de plataforma habilitadora que está propuesta son las plataformas para la gestión del conocimiento. Creo que Camilo ya ha trabajado bastante de eso. Es que nosotros unos esfuerzos gigantescos para que suceda un taller que dura 8 horas, y si ustedes le sacan el costo a eso, es costosísimo. Traer una persona que venga y dar un taller como el que está haciendo Luis Pérez, por ejemplo, de Club, a 5 personas es muy costoso. Cuando perfectamente Luis Pérez se puede entrar en un salón, colocar una cámara, un fondo negro, invitar un taller, y lo subimos a internet y todo lo conocemos. ¿Sí me impacto es, se multiplica, obviamente es muy chévere ver, mejorar, pero hay otras formas de amplificar el impacto, utilizando las herramientas digitales. Utilizando los servidores, sí, es chévere tener servidores propios, pero para que vayan llenando de videos que representan cómo usar los servidores de YouTube, otros tipos de plataformas. Y hay otras plataformas que también estamos, digamos, pensando que pueden ser muy útiles. Son las plataformas, yo les llamo, de intercambios o lo que los europeos o los americanos llaman crowdfunding. Yo creo que se puede llamar vaca funding acá porque nosotros no podemos vivir en un bien, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros trabajamos colaborando en iniciativas todo el tiempo? Ve que va a una película, que viene con una cámara, que llame con un trípode, que viene con cosas de fotografía. ¿Sí o no? Lo hacemos, es una práctica cotidiana de nosotros, pero no existe la plataforma que permita que yo pueda agenciar esa situación. No lo es una plataforma de crowdfunding. Yo quiero hacer una película, me cuesta $2,500, y que me queda $1 le doy una costal. Nosotros no funcionamos así, pero sí podría existir una plataforma donde se le voy a hacer una película y si necesito plata, ni quiera poner plata bien, si bienvenida está, pero también necesito una cámara, un fotógrafo, un camarógrafo, un sonidista, que se venga a colaborar con todos los aparecientes en la película y construir más productivamente. A eso estamos acostumbrados. Pero los mecanismos de gestión no están. Entonces todo toca, uy, el amigo del amigo, la llamada. Entonces, otra plataforma ahorita ahora que creemos que es muy necesaria son las plataformas de ese tipo de gestión de colaboración. Entonces, en ese sentido, hacia ese sentido vamos, digamos, faltaría, digamos que ya la responsabilidad de la organización es con su acervo, con lo que hace con su comunidad. Nosotros no podemos, digamos, trabajar en ese nivel, ya es el nivel de la responsabilidad de cada organización. A nivel de institucionalidad, yo creo que en lo local, en Cali, están, digamos, hay unas instituciones que están atentas, dispuestas a colaborar. Hay otras que tal vez no, sobre todo las de gobierno son un poco resistentes, pero también es por el tema de la, digamos, la inestabilidad política de esta ciudad y esta región que es tenaz. Pero yo creo que uno sí puede trabajar en términos de relación con la institucionalidad, respetando las diferencias y sabiendo que cuando todos suman, entonces funciona. ¿Sí? Y que sobre todo, algo que yo dije ayer, es que las instituciones las hacen personas. ¿Sí? O sea, yo no soy César, no soy Javier. Yo trabajo allá y doy clases, no fundé en la universidad. Pero yo en la universidad tengo la posibilidad de agenciar cosas, ¿sí? Y de construir cosas y construir relaciones, como lo puede hacer cualquiera de nosotros desde su relación. En la medida en que uno entiende que aquí se están generando unos procesos de cambio muy importantes que benefician a cada comunidad, a la ciudad y que generan unos fenómenos de innovación y desarrollo valiosísimos, pero las otras organizaciones van a decir, ah, yo le meto, yo le meto, yo le meto. La vez pasada el laboratorio lo hicimos entre la Fundación Metrópoli y el programa mío. Yo tenía una plata para hacer un evento para traer 4 conferencistas internacionales como lo que le dicen a la Universidad de Chicago. Y le dije, mira, lo voy a hacer, yo quiero con esta plata y hacer un evento donde estén la gente con que uno parche, que yo para que traiga un man de esos que todos habla media hora y se va. Entonces nos lanzamos a hacer un evento diferente y pues pienso que hasta ahora ha sido una buena apuesta. Esta vez levantó la mano a la cámara y dijo, yo no quiero poner gestión, yo me puedo conseguir una tasa de más técnico. Levantó la mano, la mano al otro y así. Cada vez cuando haya más confianza, va a decir, cuidado, eso sí, yo no va sumando. Uno no va peleando con nadie, sino que uno va en la medida en que todos tienen la intención de colaborar con los barrios. Y si ustedes ven ahí, hay más de uno que está chupando rueda ahí en esos logos, pero también son digamos, no todo puede ser moneda de cambio, ¿no? Como si también plata yo estoy con los locos. Hay unos que están ahí porque sabemos que. Cultivando. Claro. Nosotros sabemos ahí, por ejemplo, que por ejemplo un proyecto. Pero tienen un proyecto de industrias culturales que nació en la universidad. Pero estoy yo para hacerlos entender, ¿ya? Y me interesa que ellos nos guíen, que nos ayuden, que nos consigan. Ahora su portafolio de relaciones es así fantástico. Y nosotros llegar a través de ellos y me diga, ustedes nos ayudaron aquí, pero también a poner. así juego yo, no sé si le dejo importante en esta ley, pero así juego yo en este tipo de cosas. Pues a la luz del comunidad, también el comunidad tendrá que preguntarse cómo es sostenible en todos los niveles de Estado. O sea, es como el comunidad, por el otro lado es el colectivo de colectivos, ¿sí me entiendes? O sea, organizaciones que no tienen que buscar sus nuevas actividades. Y ahí ya tienes el Estado. Oye, eso fue como el resumen de todo lo que se había hablado en la mesa. Podríamos hacer una pausa. Pero entonces, venga, ¿nos vamos a ver ahora en la tarde o qué? Hay un foro ahorita, pero yo creo que sí sería chévere trabajar un rato, ¿no?